Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia en este miércoles 30 de septiembre del 2015. Comenzamos de lleno con las informaciones, como siempre, desde un punto de vista distinto, contextualizando las informaciones y profundizándolas, dando los tiempos para aquello también. Día miércoles donde, bueno, se termina ya el mes de septiembre y pasan varias cosas. Hoy día, va a estar la revisión de lo que es la Comisión Cabal en la Cámara de Diputados. Recordemos que lleva sesionando hace buen rato ya y se estaba pidiendo una prórroga, cuestión que fue negada por los votos de la nueva mayoría encabezados por Osvaldo Andrade, que se necesitaba unanimidad para dar aquella prórroga. No se dio y hayan habido reacciones respecto a eso, porque justo cuando estaban saliendo varios detalles interesantes en la investigación del caso Cabal, se hace este bloqueo que algunos dicen para blindar a la presidenta, pero que puede terminar jugando en contra. Vamos a estar analizando eso y día también especial en el Congreso, donde van a estar puestos varios de los ojos, porque se empieza a ver lo que es el presupuesto. Con eso se va a determinar gran parte de si va a subsistir, si van a haber modificaciones. En definitiva, ¿cuál es la carne, el sustento de las reformas que ha anunciado el gobierno, si estas van a tener financiamiento? Y mucho tiene que decir de eso Hacienda. Entre otras cosas que han ido ocurriendo está lo del Pastor Soto, que el juez terminó sobreseyendo la causa por injuria y calumnias con publicidad que había planteado en un momento determinado el Móvil H, producto de las amenazas constantes hacia dirigentes del Móvil H, particularmente a Rolando Jiménez. No consideró eso, el pastor leyó una declaración y sería todo, hasta aquí llega la situación. Medida que va a apelar el Móvil H, así lo ha anunciado, vamos a estar conversando de eso y para saber qué opinan. Y bueno, hay muchísimas cosas más que vamos a estar revisando en este día miércoles y para eso nos acompañan el día de hoy Inés y Amanda, a quienes pasamos a saludar. ¿Cómo están ustedes? Hola, muy bien. Bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan en sus diferentes horarios. ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí, ya. Buenos días, Amanda. Muy buenos días a todos nuestros auditores de Radio Villa Francia y de este matinal que nos acompaña día a día, entregando todas las informaciones nacionales e internacionales desde otro enfoque, ¿no? Esa es la idea también de este matinal, entregar esas noticias que no aparecen en los medios masivos de información, huelgas de trabajadores, levantamientos de comunidades, etcétera, y no solamente en Chile, también en el mundo. Y estar siempre desenredando las noticias que las muestran de una forma, pero siempre hay algo detrás que no es tan así. Claro, profundizar en ellas. Uh-huh. Profundizar y para el lado de los trabajadores o de conocer la verdad. Uh-huh. Eso es. Claro. Por ejemplo, se ponía esta semana ahí en grito en el cielo a través de la prensa, de todos estos medios nacionales, de alcance nacional, sobre el bono millonario de los trabajadores del Banco Estado. ¿Ya? Y que se había que sacar al actual, al gerente, era como una cosa así, el director, claro, del Banco del Estado. Claro, que fue el que autorizó este pago millonario, que significaba 58 mil millones de pesos como de las utilidades de Banco Estado. Y ahí saltaron así como parlamentarios y gente importante diciendo que esto era una obscenidad, poco más, pagarle esa cantidad de plata a los trabajadores en un término de conflicto. Imagínate. O sea, obscenidad es pagarle bien a los trabajadores y no es obsceno la ganancia que tienen ellos a costa del trabajo y el sudor de los trabajadores. El problema es cuando la obscenidad se mezcla con la ignorancia. Uh-huh. No se les pagó eso a los trabajadores ni trabajadoras del Banco de Estado, sino que esto es un bono de término de conflicto que está planteado y entregado en un lapso de 3 años. Medida y parte de la información que la mayoría no alcanzó a precisar y se quedó con la información de un medio de comunicación que criticaba la medida, que tiene que ver con las luchas laborales y de condiciones en términos de mejora laboral y también de mejora salarial. Es bien llamativo que esa información, que es tan relevante, no haya quedado y quedó básicamente lo que estamos comentando ahora, que la mayoría es si se está a favor o no respecto a un monto de dinero cuando esto es repartido dentro de 3 años, donde se va le va a ir asignando cierta cantidad de dinero en los sueldos mensuales que van teniendo los trabajadores y trabajadoras del Banco Estado. ¿Por qué habría que enojarse, por ejemplo, de que trabajadores y trabajadoras tengan mejoras salariales? Digo esto porque ayer, por ejemplo, leía un medio de comunicación. Uno ya no puede decir medio de comunicación oficialista. Este era un medio de comunicación bacheletista. Criticando el paro del registro civil porque, según esto, según las razones de este paro, se había aumentado cerca de un 76% en términos reales, sin dar ningún tipo de documento, pero decían que habían revisado, según ellos, pero el sueldo, por tanto, era, y dejaba entrever, sin utilizar un adjetivo propiamente tal, casi inmoral que se iniciara un paro de funcionarios, deslizando entre medio de que esto era una medida, por así decirlo, casi conspirativa y sediciosa para tratar de generar algún conflicto. Señalar solamente, y esto apuntaba directamente a la dirigente Nelly Díaz. De hecho, incluso yo escuché ayer a varios medios hablar de la señora Nelly Díaz decidió el paro, como si los trabajadores en sus distintas instancias representativas de asamblea no decidieran las cosas. Efectivamente, Nelly Díaz es de derecha, cercana a RN, Renovación Nacional. La misma Nelly Díaz, que fue celebrada por la misma gente que ayer estaba criticando cuando paró 3 semanas en conjunto, porque así lo demandaron las bases, punto. Y de hecho ella salió a decir, y tuvo un conflicto en un momento determinado ahí con la que en ese entonces era ministra de Justicia, que incluso salió en una portada de la revista Caras y no había ni siquiera atendido a la gente del registro civil porque hablaba de su embarazo en ese momento. Cuestión que tensionó mucho más en esa oportunidad en La Moneda y tuvo que intervenir Chadwick y todo. Para los que tenemos buena memoria o por lo menos nos informamos al momento de tomar algún grado de opinión. Es importante señalar que cuando uno ve, qué sé yo, un bono de término de conflicto o se aumentó en términos de reajuste salarial, deberíamos ponernos todos contentos. En vez de estar diciendo, ¿por qué ellos? Qué mal que les suban el sueldo si ya se los subieron. Cuando se nivela para abajo, cagamos desde abajo. Reparando lo que decía Amanda, efectivamente, cuando se le sume un bono de productividad a la alta jefatura, no hablamos de a nivel ejecutivo, a nivel gerencial, eso se guarda en absoluto, en absoluta reserva y en silencio. Y esto también tiene que ver con parte de los medios de comunicación y cómo trabajan la información. Es fácil decir cuánto vale un futbolista, es fácil decir cuánto gana, qué sé yo, el de la forma en cómo se, a ver, iba a decir, transparentar los sueldos de los canales de televisión y los rostros y cuánto ganan por publicidad y todo lo demás, pero va más allá, sino cómo manejan cada conflicto laboral. Cada vez que una repartición se va a paro, lo primero, que es el pie forzado de todos los matinales, de todos los canales de televisión, es cómo le afecta al usuario. Uh-huh. Ya clásicos son los del servicio médico legal y cómo la gente viene a ver a sus deudos y la indolencia de los funcionarios que no quieren ver a sus muertos. El servicio, bueno, del registro civil, donde en vez de estar constantemente señalando que hay ciertas cosas que se pueden hacer sin necesidad de ir al registro civil, en vez de estar entrevistando ahí un montón de gente para decirle que brutal lo que está ocurriendo, se dedican todo el rato a decir cuáles son los efectos. Después, cuando no están en paro, les interesa un pepino cuáles son los efectos, por ejemplo, cuando se contrató a la empresa india o cuando se contrató a la empresa francesa que renovó completamente la plataforma tecnológica del registro civil, que encareció, dicho sea de paso, casi en 1000%. Por ejemplo, cuando estaba de Tata, que era la India anterior en términos de registro civil, poco y nada se dijo del escandaloso, informe de corrupción que hubo, que incluso desapareció prueba de esa investigación donde se señalaba que se había entregado plata a la campaña presidencial de la Concertación en ese momento determinado, y de esto hay un sumario por lo demás, el cual pueden buscar ahí. De hecho, quedaron algunos registros de la prensa, esto estoy hablando casi ya de 7, 8 años atrás, en los cuales la custodia de la documentación respecto al sumario de ese caso fue quemada, fue desaparecida. Y hubieron sumario varios importantes perfectos de investigación en esa oportunidad. Volviendo al punto, hablar de un hecho que tiene que ver con las condiciones laborales, con las manifestaciones de los trabajadores y trabajadoras, tiene un guión establecido, previamente establecido, y que hace cometer errores. Como por ejemplo que se arme una polémica a propósito de que trabajadores del Banco de Estado ganen una cierta plata sin informar realmente en qué condiciones y cómo se va a hacer ese pago. Porque cambia mucho cuando uno dice 6 millones y lo dice dentro de casi 3 años. Cambia muchísimo. Y eso claro. También, y eso también, para terminar el cuento, es responsabilidad de nosotros, que cuando hagamos y emitamos ese tipo de juicios, digamos la información completa. Sí, esa es la idea. Así que yo pido disculpas por no haber dado la información completa, pero me refería más al tema de cómo se tratan los medios. Claro, con el tema, por ejemplo, del registro civil, también lo vemos que están... Las cámaras de televisión están afuera. Y ayer decía la dirigente Nelly Díaz, dejen de hacer farándula, dejen de venir acá afuera, y pero no, cuando ustedes no están, nosotros atendemos los casos graves que existen o urgentes, en este caso en el registro civil. Claro. ¿Ah? Y ocurre lo mismo con los paros de servicios como de salud, que también pues se va y se entrevista a las personas que van a buscar la leche, que esto, que lo otro. Hay turnos éticos, claro, en realidad, éticos. Pero eso nadie los toma en cuenta. Uh-huh. Y esos trabajadores tampoco. Oye, bueno, y mencionar de nuevo lo que dijo Toño respecto a que las mismas personas que hoy día están criticando el paro de registro civil eran los que lo aplaudían durante el gobierno de Piñera. Claro. Ahí sí valía el paro y ahora no se justifica. Claro, claro. Hay muchos de que se repiten el plato ahí, que en ese tiempo lo aplaudían y... No sé si aplaudían por eso el hecho de que no era del sino político y que de una otra manera se le convirtiera en un problema para el gobierno en ese entonces de Sebastián Piñera o encabezado por él, sino que vamos a mal discurso al tema de apoyar los movimientos de los trabajadores, apoyar sus reivindicaciones justas, las tomas son una medida legítima y todo lo demás. Y después está ahí a cargo y dice, no, es ilegítimo una toma. Es ilegítimo que los trabajadores se paren. Ese tipo de comportamiento que, dicho sea de paso, no tiene mucho que ver con que hay gente que cambia de opinión y uno puede estar perfectamente de acuerdo en conceder que hay gente que puede opinar en un momento de una forma y después de otra. Cuando se traza una línea, en particularmente en el mundo político, la cosa es un poco distinta, pero es responsabilidad de todos el dejar que eso ocurra. Hay gente que cree que uno va de resentido por la vida y todo el cuento. El rol de los medios de comunicación es ser Pepe, no es tener amigos. Yo lamentablemente creo que mucha gente confunde agencia de publicidad o de relaciones públicas con el tema de los medios de comunicación, y eso es transversal. No me refiero solamente a los grandes medios, sino a todo tipo de medios. Y como el tipo de relación, porque volvemos a todo el rato al tema del capitalismo, el tipo de relación es filial en términos de los intereses, termina reproduciéndose al final lo mismo que en los medios capitalistas. En esa crítica me refiero. Entonces, no, pues si hay algo que está mal, se plantea y punto. Y en ese sentido y en ese contexto, la información veraz es súper importante, porque la manera de poder distinguirse del otro es lo que constituye y hace que algo tenga existencia y realidad, por cierto. Leyendo ya, dice: espero escuchar sin sobresalto, les dejo este evento en Conce. Esto tiene que ver con, me parece que con lo de Felipe Durán, hoy día que hay una actividad, ¿no? Ah, no, esto tiene que ver con lo de Acción de Memorial el lunes 5 de octubre a las 11 de la mañana. Esto es en Concepción. Ya lo vamos a estar revisando en un rato más, que nos envía Ros Silva, porque hoy día hay una actividad por Felipe Durán en la tarde en Concepción, y mañana, ya jueves, hay acá en Santiago, en la Plaza de la Constitución. Vamos a estar revisando más adelante aquello. Cerrando lo que hablábamos respecto al tema de los medios de comunicación, bueno, y de cómo los matinales toman el tema de señora, ¿qué le...? Ah, se fueron a paro los choferes, ¿cómo le afecta esto a usted? Inmediatamente poniéndose el lado de... Obviamente, uno tiene que castigar ese tipo de cosas, y hay formas de hacerlo. Ahí le importan los inmigrantes, pues, ¿cachai? Por ejemplo, que hay gente que no podía renovar el carné y todo lo demás. Cosa no, que generalmente, o que no podía sacar de su papel en términos de residencia y que va a quedar expuesto posiblemente al arbitrio de algún policía si es que lo para. Y el tema, claro, también del pasaporte que sube ahora. Entonces el gobierno también sale a dar este espaldarazo diciendo no, las leyes se cumplen, nosotros fijamos un plazo y por lo tanto sube el pasaporte. Entonces me parece poco prudente que el gobierno hable de plazo. Entonces, es un poquito complicado, claro, así pero, como ropa tendida. Pero el hecho de que cómo te ponen, y bueno, esto fue un tema de conversación nosotros en la casa, cómo el medio de comunicación pone a la gente o a la ciudadanía, a estos ciudadanos, en contra de los mismos trabajadores. O sea, en contra de tu propia clase al final. Claro. ¿Ah? Porque apoya siempre y le da más énfasis al problema de que tú no puedes sacar el carnet, el pasaporte, un sinfín de cosas, pero no van más allá. Nunca escuchamos las demandas de los trabajadores o por qué se están yendo a paro o a huelga. ¿Esa claro, es la realidad? Y por lo general, todos los servicios públicos, cuando hacen huelga, su principal preocupación es que no pueden dar un buen servicio por las condiciones laborales que tienen. Sí. Mira, hay, fíjate que hay gente, hay que ponderar acá, para bien o para mal. Hay gente que en el servicio público, la verdad, atiende bastante mal. Hay gente que en términos de, incluso de dirigencia sindical, se ha inquistado como una forma burocrática y casi monolítica que establece ciertos ciclos que, nos toca pararnos ahora y se va a paro. Todo lo que queráis. Y todo lo criticable que puede ser eso. Pues no estamos hablando acá del ideal de ni nada por el estilo. O sea, más realista respecto a aquello. Pero el que no haya una cosa distinta, la cual uno puede decir, yo empatizaría muchísimo más si fuera así. También depende de la responsabilidad que nos cabe a todos. De hecho, lo señalábamos el día de ayer a propósito del paro de los trabajadores de Transantiago, que siguen. Hoy en día se intentaron tomar, por ejemplo, la estación del Metro Los Héroes, ya estaban mucho más advertidos. Recordemos que la vez pasada lo hicieron y terminaron formalizados varios choferes, varios operadores de la empresa, también era la misma, Express Santiago 1. En el caso del paro de choferes, alguien nos posteaba el otro día que, a propósito de una experiencia que vio en Argentina, que los choferes se fueron a paro y no cobraron pasaje. Entonces afectaron directamente a la empresa, no al usuario. Hay formas inteligentes de poder hacer las cosas. Hay forma mucho más astuta que la clásica. Insisto, subvertir tiene que ver con romper la lógica. Y entender que cada lucha no es solamente un manual de luchas que muchos andan repartiendo, sino que obedece ciertas condiciones. Pero por sobre todo cuando la entiende como una lucha de conjunto. Cuando entiende de que hay un tema de clase, no solamente su sindicato más o consiguió más lucas y todo el cuento, porque hay todo un discurso combativo revolucionario, pero en la práctica son lucas más y lucas menos, y eso depende de la combatividad. Hay otros, en otros casos que no, que buscan un poco más allá. Pero fíjate que algo sumamente sencillo. Y no les cobraron a los usuarios. Por tanto, hicieron su cargo directamente al otro. Ahí puede decir, es que es medio complicado porque esa huelga de una u otra manera es ilegal y todo. Y ahí viene todo el tema del legalismo y la institucionalidad y todo lo demás. Porque efectivamente, al hacer eso, de una u otra manera, es incumplimiento de contrato. Y el empleador puede dar por terminado el mismo y un montón de otras cosas más. Pero la huelga, en términos estrictos, es en su efectividad. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una huelga legal y vale bien poco eso. Dile a Carabineros que uno está ahí en huelga legal, pues, para ver qué, claro, qué te dice. A ver si, ¿ah? Te dice, oh, yo también, nosotros también queremos hacer una huelga. ¿Ah? Podríamos unir fuerza. ¿Ah? Nuestros secretarios del sindicato se van a reunir con usted. No, no, la cosa no funciona así. Pero queda boteando ahí. Esta opción de decir, oye, paramos, pero le hacemos doler el bolsillo directamente al empresario y se deja gratuito el pasaje a todos los que van subiendo. Así como, no pase la VIP, tranquilo, hoy día se pone el sindicato tanto. Ah, porque estamos en huelga y la vamos a hacer efectiva ahí. No sé, en verdad, si serviría eso, porque la plata ya está cargada en las tarjetas. Pero no la va a perder ahí. Claro. No se va a perder en ese pasaje. O, como ya hemos visto en otras ocasiones, le descuentan a los choferes la plata de las tarjetas, pum. Claro. De los pasajes no pagados. Como a la niña del peaje, claro, de los Libertadores. Sí, pero no me pueden decir que soy exagerada porque lo hemos visto en diferentes oportunidades. Claro. Sí, lo que ocurrió con esta niña de durante el terremoto, que decidió levantar las barreras. Entonces, ella y otra compañera. Claro. Entonces, aunque sería muy buena iniciativa, digamos, ir cambiando la forma o ir como innovando. Y como decía el Toño, o sea, muy buena medida en Argentina el hecho de que trabajamos, respetamos a los usuarios, no tenemos problemas con ellos, pero el bolsillo del patrón es el que sufre. Se resiente. Aunque, como decís tú, los subsidios y todo el tema. Pero podría ser igual. Podría ser. Sí. Y y sería hermoso que no fuera solamente, por ejemplo, este sindicato, sino que se unieran muchos. Claro. Y todo el transporte, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de Santiago. Pero Santiago, que se lleva gran parte de la plata de todo Chile para subsidiar precisamente este sistema de transporte público, que es el Transantiago. Y público, que no es público en realidad, sino que es privado, o sea, de empresas privadas, claro, que dan un servicio público. Y eso es el subsidio constante a las empresas que pierden platita, pobrecitos, y los trabajadores ahí, pues, en pésimas condiciones, que muchas veces se tiene que pelear con los mismos usuario. No, claro. Por ejemplo, hoy día en la mañana yo veía a los trabajadores, como decía el Toño, estaban en el Metro Los Héroes, salieron, la estación del metro se cerró inmediatamente, se dio aviso, todo, y salieron a marchar hacia el Ministerio del Trabajo. Y ellos decían la criminalización de la huelga, de cómo están siendo, bueno, lo decían al aire porque justo había un contacto ahí televisivo, y decían, el hecho de que nos persiguen, nos maltratan, nos reprimen, y somos trabajadores y estamos luchando por nuestros derechos, o sea, por derechos legales aparte, porque pensando que dentro de todo el petitorio que tienen ellos, es que se le devuelvan los descuentos que se le hacen, que son ilegales, porque son descuentos a su sueldo, casi 100,000 pesos uh-huh. a cada trabajador, horas, digamos, horas extras, uh-huh. que tampoco son pagadas, les quitan claro. Horario de colación. Entonces, eso no lo muestra la televisión, no lo muestra, digamos, el medio de papel, la prensa escrita. Uh-huh. Vamos, solamente el hecho de que, oye, quebraron los vidrios, oye, levantaron barricadas, tuvo que llegar fuerzas especiales. No, acá otras empresas de transporte público, que al final son privadas, tapan esta huelga porque mandan sus trabajadores a, uh-huh. a cubrir todos estos trayectos que no se pueden hacer porque estos trabajadores están en huelga, pero nadie habla de eso, de que eso también es ilegal. Uh-huh. ¿Mm? Claro, y bueno, y también se denuncia ahí en el, pueden revisar la nota en Radio Villa Francia respecto a la huelga de Express Santiago 1, que la misma empresa contrató o le pagó a algunos, a algunas dirigentes para ir a matonear a los que están en huelga. Claro. O bajar la huelga. Para bajarla antes, uh-huh. o sea, se compraron algunos dirigentes, esos dirigentes asustaban al otro, así, oye, no te vayas a huelga, ¿cómo se uh-huh. te ocurre? Te va a ir mal, te pueden despedir. Claro. Pero ella terror, tenía po. Su platita guardada ahí en el bolsillo, por la platita de la empresa. Claro, po, pero uh-huh. Era como el terror. Uh-huh. Hace no hagas esto, que te puede ir mal. Vas a quedar sin pega y volvemos a lo mismo de siempre estos últimos meses con el tema de la economía. Uh-huh. Entonces, claro, se da el hecho de que se pasan a llevar todos los derechos laborales, pero ¿a quién le importa? Uh-huh. ¿Ah? O sea, bueno, se ha planteado insistentemente de que cuando al empresario le va bien, él es el que gana, no se le aumenta el sueldo a los trabajadores. Ah, pero si el país avanza. Claro, porque el país avanza, aumenta el PIB, etcétera. Pero cuando le va mal, recortes salariales y despido. Claro. Porque él no puede dejar de ganar lo que gana siempre. Estaría bajando la economía. Uh-huh. Sí, es malo. Y ahí está el tema también que decía el Toño, el rol verdadero de la prensa. Mm. El que no se muestra esto. Como decía el Toño, o sea, todo el mundo se espantó por este bono a los trabajadores del Banco Estado. No se dijo que era un bono pausado uh-huh. durante 3 años. Más o menos eran 6 millones de pesos por trabajar, una cosa así, por lo que tenía, me recuerdo. O sea, en 3 años, ponelo mensual. Nada. Nada. ¿Cuánto gana el director? Uno. Y que hablaban de uno de los directores, de uno, un ex Concerta, bueno, nueva mayoría ahora, que era profesor de historia y estaba en el banco trabajando. ¿Cuánto gana él? Uh-huh. Tuvimos caso de Pancho Vidal, profesor de historia. Él. Entonces, ¿cuánto gana él? Uh-huh. No, y aparte pongamos en el tapete eso, pues, sí. O sea, mostremos los sueldos. El último presidente estuvo 3 meses. Y con cláusula de contrato de salida. Es decir, que se le pagó, me imagino que se le pagó indemnización por salir todo. Y aquel obvio. Y anda un trabajador que salga en 3 meses. O sea, el contrato dura 3 meses, 6 meses y después puede ser indefinido. Uh-huh. Pero siento que tiene que ver con una costumbre. El ser humano es un animal de costumbre, por lo demás. Y que tiene que ver con una visión extraña del sindicalismo, porque en Chile hay sindicato, no hay sindicalismo. Hago la precisión y la corrección. Como decía un análisis hace varios años atrás de Agassino, si no me equivoco. Al no haber sindicalismo, para poder explicar bien esta diferencia entre que hayan sindicatos y mucho, pero no haya sindicalismo, tiene que ver con un sentido político. Y con un sentido claro de clase, porque el sindicalismo está muy ligado a eso, en términos de entenderse como una fuerza, y una fuerza que va generando articulaciones y que va generando robustez, y que generalmente quedan establecidas en términos de coyuntura, y se miden los éxitos en términos perspectiva. De hecho, el sindicalismo siempre juega en términos de equilibrio, y uno de los problemas más potentes del tema del sindicato es que perdió su capacidad por distintas razones, por la forma en cómo fue diseñado la sociedad del país, en términos económico, político, social, en sus relaciones cotidianas, etcétera, etcétera, de vincularse a la comunidad real. Entonces, se entiende el sindicato bajo 2 o 3 áreas, que podríamos denominarlo así como bien someramente y de manera para graficar, esto no es un análisis muy acabado, pero está el sindicalismo clásico, se reúne con las personas de la empresa, la autoridad de gobierno correspondiente, gente de dirección del trabajo, habitualmente un par de abogados que asesoran a la propia sindicato, o el que en un momento determinado llegan a los buenos oficios, o bien se van a una huelga legal que, para el caso en Chile, es bien relativo la legalidad que pueda tener la huelga como en términos de derecho, tanto en términos legales como en la práctica. Y se genera ahí en términos generalmente de remuneración salarial, generalmente se da, y algunos grados de condiciones laborales. El otro, que tiende a ser mucho más combativo, generalmente, que tiene una condición de política, donde está generalmente lleno de activistas, gente que anda en casi todas las huelgas, todos los sindicatos, está todos los días en alguna huelga distinta. Son básicamente los mismos. Y en esos ambos ejes, de una u otra manera, no hay mayor vinculación real en términos de comunidad, de las familias, de los huelguistas y todo. Por ejemplo, uno ha visto huelgas donde está la familia. Y de huelgas donde no, pues están los que tienen que estar. Y en esa vinculación con la comunidad voy más allá incluso del tema de la familia, sino cómo se relaciona en definitiva con el entorno más cercano. De hecho, una práctica que se empezó a usar hace unos cuantos años atrás, que se había perdido, antes era muy, muy común, el de que una huelga ayuda a otra huelga. Entonces, termina en un momento determinado una huelga, pero se sigue de una u otra manera cuando hay que apoyar a otra. Y una manera de ir sumando fuerza, de ir vinculando y articulándose. Como hay una forma piramidal y una forma muy institucional en la cabeza, generalmente, de los chilenos y chilenas, siempre se da a nivel dirigencial. O sea, el dirigente del sindicato se vincula con otro sindicato y cuando van a apoyar va el dirigente del sindicato. No hay mucha vinculación real. ¿Por qué no hay sindicalismo? Entonces, la tercera área, o por lo menos modelo, sería este híbrido entre estas combinaciones donde se van consiguiendo ciertos triunfos, pero se va a la vez politizando esa misma gente a nivel social, de forma generalmente natural. Porque desafortunadamente tenemos un malentendimiento, esto no es un problema solamente acá en Chile, lo dejo bastante en claro, que tiene que ver con el activismo y que queda limitado a gente que no entiende de eso y que probablemente es su primera vez y todo, y queda supeditado a un grupo de constante que está constantemente en esa. Y hay una frecuencia, hay una lógica, hay una afinidad que se va juntando, pero que no permite, por tanto, romper esa condición monolítica social que queda instalada. Por tanto, no permea a donde debería permear algo que genera o que pretende generar algún grado de irrupción, de ruptura o de subversión, que es precisamente lo social. Y aquí está el tema de lo político y lo social como dos cosas distintas, etcétera. Será bastante aquello, pero eso depende mucho también de cómo se entienden las huelgas, cómo se explican las huelgas también. Eso también es un problema no menor. Por ejemplo, pongo un caso acá a nivel medial, acá llegan muchos comunicados de huelga. Y la verdad están hechos como para entregárselo a otro sindicato, pero no están para entregárselo realmente a la gente. ¿Por qué uno está en huelga? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo empatiza con el otro? En términos de información, me refiero, en términos de medio de comunicación, la idea es hacer un relato, y el relato que de una u otra manera no solamente tiene que ser entendible, sino que tiene que ser claro y tiene que ser preciso, fuera de eufemismo y grandilocuencia y palabras que están de más. Y al final uno ve un modelo tipo de forma que no explica mucho, que a veces se va mucho en el detalle y que en el otro lado se pierde, concretamente en un lenguaje medio extraño. Esa vinculación no permite hacer. Entonces llegan un modelo de declaraciones que la verdad mucha gente probablemente puede llegar hasta compartir. Y es muy interesante cuando empecé a discutir de que nunca la leyó. Que el fin, al final, lo que importa en el fondo. Por eso, cuando empezamos conversando respecto al tema de las huelgas, por ejemplo, que está hoy día la de el sindicato Clotario Blest, a propósito de el Santiago Express Santiago 1 del Transantiago, la línea 400, junto con la zona D, que están desde el lunes en huelga, y la del registro civil, por nombrar la más, por así decirlo, vistosa o visible, se dan este tipo de situaciones y de reflexión, porque tenéis que pelear no solamente con lo tradicional, tenéis que pelear también con los medios de comunicación y cómo te lo van a mostrar. Y uno no debía esperar cosas buenas de ese lado. Por ejemplo, a propósito de medios de comunicación, toca decir que está confirmado esto, que Matías del Río se va a TVN, como ya sabían, y ahora va a ser el conductor del noticiero central. Oh, my God. Un claro mensaje que, disculpen el horario, disculpen probablemente el vocabulario, pero no hay otra manera de explicarlo, porque me parece que deja muy mal precedente. Matías del Río es un periodista mediocre. Mediocre para abajo. Nadie recuerda un buen reportaje de Matías del Río, nadie recuerda. Es un opinólogo generalmente muy poco informado y que generalmente está en el relato y en el discurso del poder. De hecho, él contrapregunta desde el poder para dejar contento a los empleadores, a la fuerza. De hecho, ayer incluso entrevistaba a Marcela Sabat y decía, pero ¿cómo esto afecta al presidente? Pero está mal. A propósito del tema de la comisión, que era una de las últimas entrevistas que hacía en Última Mirada, de por qué se había cerrado y todo. Dice, pero ¿tiene sentido de que se investigue esto? ¿Tiene sentido este si ya más o menos sabemos que esto lo va a llevar el tema de la fiscalía? Porque se ponía del lado del poder. Insisto, el poder no tiene color. Ojo. Uh-huh. Ah, no, es que la UDI, que la CIE juega a la derecha. Oh, es que la CIE, no, el poder, uno está contra la explotación y ahí no se pierde. Como para poner ahí alguna brújula que algunos la perdieron hace bastante rato. Y como hubo un movimiento de polo en el 2010 en el terremoto, bueno, más perdido quedaron algunos. Pero lo que quería decir es que un periodista mediocre, nadie recuerda un reportaje bueno de Matías del Río o una columna buena de él que haya podido decir, se debe única y exclusivamente, y ahí las disculpas que pedía anteriormente, a que si se es chupapico se puede llegar muy lejos. Ese es el paradigma de Matías del Río, esa es la verdad. Matías del Río, insisto, ¿alguien me puede nombrar un reportaje bueno de Matías del Río? ¿Alguien me puede nombrar en un momento determinado una entrevista buena de Matías del Río? Honestamente, con algún grado de objetividad. ¿Ah? ¿Alguien puede nombrar en un momento que fue incisivo, que trabajó, no sé, insisto, más allá de los premios que están tan de moda ahora, como algunos que están nominados ahí al premio García Márquez, pero más allá del tema de los galardones, ¿alguien recuerda a Matías del Río? Bueno, Matías del Río, un buen periodista, bueno, aunque sea facho, pero uno, por ejemplo, Raquel Correa, uno podía decir las barbaridades que quisiera decir de Raquel Correa, que siempre trabajó al final al alelo de la editorial Mercurial y todo, pero era buena periodista. Y uno puede decir eso con propiedad. Raquel Correa, bueno, dentro de lo que el periodismo, porque el periodismo no le pide, hay que ser revolucionario. A los sociólogos no le pide, hay que transformen el mundo porque están para arreglarlo en términos del capitalismo. Y los abogados no están para hacer revoluciones, que hay gente que cree que están para hacer o que creen que son revolucionarios, pero las leyes están para mantener la institucionalidad. Al final, las profesiones que se enseñan en la universidad no se enseñan para hacer revoluciones, eso se aprende en otro lado. Y aquí se puede tomar herramientas. Uh-huh. Pero lo que quería decir es que coronar con Matías del Río en el noticiero central del canal estatal, que de una otra manera tiene plata del erario público de todo, es premiar uh-huh. al cornetero, es premiar al que la chupa al poder de arriba. Y es premiar a quien de una u otra manera es el buen capataz de los amos que están arriba. El discurso oficial, el que no cuestiona y que cuestiona al débil y no al poderoso. Claro. Ese es Matías del Río y sabemos cuál es el paradigma. Eso es lo que yo recuerdo principalmente de Matías del Río, es siempre cuando hay un invitado del área sindical o de algún movimiento social, cuestionador, profundamente cuestionador. pero cuando está un político sentado en la mesa o un gerente de empresa, no, po. Dígame sus razones. Ay, cuénteme de esto, cuénteme de este otro. Ay, pero qué bueno. En cambio, con los dirigentes sindicales, dicen, no, que el terrorismo y las protestas y todo eso. Pero ¿cómo ustedes están exigiendo más si ya tienen muy buenos sueldos? Por ejemplo, con los mineros. Evitaba ver al tipo. Sí, a mí me da. Sí, sí. De hecho, yo cuando estaba prendida la tele, es puteada tras puteada, peleando con la tele. Sí, por eso pedía disculpas, pero probablemente muchos terminaron diciendo lo mismo que estaba diciendo hace un rato con respecto al tema de Mateo del Río. Pero lo que voy es el paradigma y básicamente el mensaje que se da. Y se da también para el periodismo también. ¿Ah? El que quiere ser incisivo y el buen reportaje y todo el tema, no, va a llegar ahí. Bueno, que también cuando llegáis a esos niveles de noticiero, la verdad quieren un conductor de noticias, un loco que sepa leer, por lo menos, de corrido y que no diga entre medio en vivo, me estáis hueando. Eso es lo que se quiere, en definitiva. Me encanta. sí, no creo que le encante tanto a él, le han llegado una, pero el... O sea, al final, el periodismo, por ejemplo, no sé, te pongo el caso de Víctor Gómez. Víctor Gómez que tiene documentales, Víctor Gómez que tiene libros, Víctor Gómez que tiene un reportaje a su haber y que incluso ha supeditado su área, porque él es periodista de formación, por ejemplo, del área deportiva donde él estaba. Y se mandó una sola frase en vivo, que fue el famoso Aquí huele azufre, y se fue castigado. Y ni siquiera lo mandaban a cubrir los grandes brendos, lo mandaban el partido más charcha a la fecha, lo mandaban a cubrir a Víctor Gómez. Ahí quedó. El caso Matías del Río, más encima le doblaron la apuesta en TPR Televisión, no dio lo que estaba pidiendo Matías del Río, TVN puso las lucas más en la mesa, se fue para allá. Lo premian al final y le ponen el conductor del noticiero central. Si eso no es premiar al... ¿Qué? ¿Quién era el anterior? ¿El conductor actual? Amaro Gómez Pablo, que se va, de hecho. Es como la misma línea, ¿no? Uh-huh. Sí, la misma línea. No, sí, nada, pero en... Puta. A ver, para ser sincero, Amaro Gómez Pablo tenía más mérito. En ese sentido, ha trabajado para agencias internacionales, podría decir uno trabajó de CNN y Asociación Express, pero bueno, trabajó, por lo menos ha ido a la guerra. Estuvo fuera de los supermercados durante el terremoto. Bueno, estuvo fuera del supermercado el terremoto, cuando alguien le podría pegar un camotazo, qué sé yo. Estuvo, qué sé yo, en Irak, fue reportero de guerra, así. Tiene su recorrido. No hay ningún español viviendo más de 6 meses en Chile que tenga más acento que Amaro Gómez Pablo, y esa es la verdad. Pero por lo menos tiene más mérito Matías del Río, ha contestado el teléfono en la Teletón. Ese es como el mérito, así como lo más fuera que ha salido de los paneles de Última Mirada y qué sé yo. Ah, y ayuda en la educación con su sociedad astoreca. Qué sé yo, eso. Y es defensor, obviamente, de los colegios particulares subvencionados. ¿Qué más se puede decir de Matías del Río? No sé. Bueno, hay gente que podrá decir que es injusta la crítica que se le está haciendo a Matías del Río. Que, por último, deberíamos entender de que gente con capacidades especiales, a propósito que hoy día se conmemora eso, o se celebra eso, voy a salir adelante. Lo digo a propósito de un video que él tiene y que se jacta de eso. Por eso lo estoy diciendo, no es con ánimo de burla. Donde él dice, bueno, yo me toca leer 4 veces lo que hago. A la mayoría le toca una vez leerlo. Busquen ese video, de hecho. Está ahí. Y hace como gala de ese, como yo, el esforzado. Mira, la verdad, yo soy tarado. Tengo retraso mental, pero estoy acá. Y soy exitoso. De hecho, dice eso en el... No estoy bromeando, dice eso en el video. Y tengo dislexia, tengo dislalia, tengo tengo distemper, tiene todo. pero vean ese video y después conversamos, porque juran que yo estoy bromeando. Oye, pero igual hay gente que le gusta a Matías del Río, porque cuando hace estas alocuciones como de indignación. No puede ser que esto esté ocurriendo en Chile, bla, bla, bla, bla. Y entonces es como un defensor de la ciudadanía. criminalizando siempre. No, pero de repente así como en situaciones que así como, no sé, no, una señora que le pasó, se cayó en la calle. No, la asaltaron, le quitaron el auto, el portonazo y él, ¿cómo es posible? Y, pues también. Claro, si ese es el tema, criminaliza más, esa es la portada como... El defensor de la ley en contra de la delincuencia, porque todo lo agranda. ¿Tropa de élite? Bueno, Tropa de élite está hasta la 1 y la 2, que tiene que ver con el BOPE, que la Brigada de Operaciones Especiales de Brasil. Está la 1 y la 2, muy buena, si no la ha visto todavía, porque la 1 fue como muy, muy difundida. La segunda versión es muy buena porque se mete de lleno al tema de la política y el sistema corrupto. Cuando llega a la conclusión de que no existe, no están los corruptos, sino que el sistema es corrupto. Uh-huh. Una preciosura de película y que más encima entretenida como de acción, pero tiene un rollo ahí muy denso. Bueno, uno de los personajes clave de todo este cuento era un conductor de un programa de televisión. Que todo el día era el tema de la delincuencia, la seguridad. El bueno era el más corrupto de todos los corruptos. ¿Ah? Pero ¿qué él decía en su programa? Poniéndose en el lado de las víctimas. Mano dura. A darle. Y era súper clave en todo este entramado, que es importantísimo que ese discurso esté instalado. Oye, respecto a lo mismo, que el sistema del corrupto, yo el otro día estaba buscando sobre el tema de boletas, campañas políticas. Ponga Google, boletas, campañas políticas, en todos los, creo, en la mayoría de los países de Latinoamérica, el sistema democrático funciona de la misma forma como está funcionando en Chile. Sí, pues. Con boletas falsas entre empresarios y políticos. Funciona igual. México. Pero si hay gente... A ver, esto lo hemos conversado someramente en alguna oportunidad, ¿eh? Y esto, lamentable tener que romperle los sueños a algunas personas. No existe el viejito Pascuero. Si creía hasta ahora en eso, pucha, le acabamos de joder el sueño. Pero el tema de las elecciones. Las elecciones que ganas con comisiones, sumando gente y todo. Si usted no tiene plata en las elecciones, no piense en ir. Porque las elecciones se trata de máquinas. Y se habla lo que se denomina máquina electoral. Hay estudios respecto a eso ya mucho más fino. Hace buen rato. Y que la única opción que tienen sectores no oficialistas en términos del poder, por así decirlo, cercano a ellos, es pactando con eso. No hay otra forma de llegar por sí solo en el entramado en términos electorales, porque está hecho para sí. Hay distintas, incluso formas, estoy hablando de la democracia representativa. Por ejemplo, acá tenemos el sistema de Hunt o de Don't, como le dicen algunos, que es el sistema de reparto, que estaba en el sistema binominal, y sigue por lo demás. Porque no ha cambiado, cambió el tema binominal, pero se privilegian los pactos electorales. Entonces, las campañas en sí tienen costos, y tienen costos establecidos y precisos. De hecho, aquí hay expertos electorales que tienen los partidos, hay algunos que son públicos, la mayoría y los mejores no son públicos. Y son ingenieros electorales. Por ejemplo, si usted sabe que está dentro del rango en los cuales le faltan, qué sé yo, 5 puntos, eso equivale igual a 350 millones de pesos aprox que necesita resolver, y eso le vale esos 5 puntos que Moreira. Están... por ejemplo, cuando Moreira dice, oye, me faltan tanta plata porque tanto... Ya, se hace ingeniería de esto. Hay mucha gente que no cree este tipo de cosas, y existen. Si tú necesitas, y a medida que va generando más cosas, y va generando, por ejemplo, mayor cargos, los precios van variando. Es una tarifa que se va haciendo exponencial. Los senadores son los más caros y la presidencial es ya la que más dinero necesita. Y por tanto, para poder ganar necesitáis una maquinaria electoral. El que gana es el que tiene maquinaria electoral. Y de hecho, si uno ve distintas elecciones dentro de lo que son las democracias representativas, como modelo para poder poner en la mesa esta realidad y poder analizarla. Uno ve sectores de carácter progresista, no va a llamar de izquierda propiamente tal, progresista y todo, siempre tiene que terminar con algún pacto electoral para asegurar, porque está diseñado para que sea así. No hay otra forma. No hay otra forma. Esto es marketing, esto es ingeniería, esto se da. No, hay gente que cree que todavía hay que andar en tren en el país y piensa un poco en la visión 50, 60, en algún momento lo hicimos y lo lograron. Y efectivamente, en términos estadísticos, si uno no mira la elección, la Unidad Popular gana un 30 y algo por ciento, se ratifica en el Congreso, gobierno, pero después aumenta. Uh-huh. En términos de estadística electoral, aumenta votos en términos concretos en las distintas elecciones parlamentarias, por ejemplo. Y ahí se termina una forma de hacer las cosas y ahí se refunda el país. Uh-huh. Ahora, no solamente se refundó en Chile, se refundió en casi todos los países vecinos también que tuvieron dictadura. Y hoy día gana el que tiene los mayores afiches y tenía un movimiento, por ejemplo, no sé, tení en Brasil, por ejemplo, el caso de los partidos trabajadores, bien interesante como fenómeno. Lo tenía ahí, muy acomodado. Incluso contrario al movimiento social en la práctica, en el discurso las cosas aguantan mucho. Entonces, el tema de las elecciones es un tema bien complejo, pero que se analiza con calculadora, con un compás, con un montón de datos y con muy buena info. Y tienes que tener una base de datos más o menos buena. Esa es la manera real de hacer el análisis del tema electoral. Todo lo demás es consigna, discurso y un montón de otras cosas. Y plata. Y ahí terminan todo lo mismo. De hecho, yo en esta parte estoy con Meo. Porque Meo tiene mucha razón. Y de hecho es súper honesto. Y extraño ver honestidad. Cuando él dice, estas son las reglas del juego. Y con estas reglas del juego yo, más allá de que me guste o no me guste, yo tengo que jugar. Es jugar a la derrota todo el rato, pero asumir que dentro de estas reglas del juego, él está. Uh-huh. Uno hace revolución, da lo mismo la forma en cómo, cuando rompe las reglas del juego. Uh-huh. Ahí hay subversión de las distintas formas posibles. Allende, a propósito de la entrevista que revisamos el día de ayer, rompe la regla del juego porque no solamente establece una novedad histórica, uh-huh, interesante, había algún grado de cercanía en términos de similitud entre lo que ocurre en Indonesia, para que les digo la dictadura que se vino allá, que es la dictadura de Suharto, pero en el caso de Salvador Allende es la propuesta de llegar al socialismo por vía electoral. Bueno, y que un ejemplo para todos los países de Latinoamérica. Un ejemplo de cómo le venía la mano si lo hacían y lo resultaba. Eso es lo que ocurrió en Chile. Es triste, pero es cierto. Pero sí, lo que hizo fue romper el molde. Y eso es muy interesante. Porque el molde que rompió fue precisamente que demostró en la práctica que se podía hacer, pero eso obedece a una acumulación de fuerza histórica, un movimiento para atrás. Leyendo, Fundación Sol, Gerardo Benavides dice, para una historia del tiempo presente, lo que cambió el plan laboral de la dictadura. Está muy interesante, lo estuve revisando hace un ratito y está muy, muy, muy bueno. Buenos días. Eso de si usted no tiene plata, mejor no se presenta en elecciones. ¿Será un subliminal para el maipucino aquel? Sí, directo. Directo para él. Está hecho. De hecho, anda juntando agua y la está cambiando en Bolivia, en un viaje para hacerse los recursos. Acá ha dicho como 3 veces que no se va a candidatar a nada. Y después anda posteando en Facebook que otras cosas. Lo vamos a agarrar acá cuando llegue. El movimiento Cambiemos Chile. El movimiento Recorre el Cuerpo. Cambiemos Chile. Sí. Sí, lo que sería ya el final de... Sí, se sí, concreta esto, obviamente, el final de Max acá. Sí, esto bueno, se ha discutido al aire. Esto es una radio que no hace proselitismo electoral, ustedes lo sabrán. Más allá de la buena onda y todo lo demás, pero es un tema que lo veremos en su momento. Y ojalá sean vivos, va a ser muy entretenido. Así que no se pierda... ¿Este viernes? No, este viernes no, me parece que no vamos este viernes, debería ser el otro. El otro, sí, porque este viernes estuvo, uh-huh, el pasado. Sí. Y lo vamos a discutir en vivo. Ferdinando Marcos fue el dictador de Filipinas. De Indonesia fue Suharto. Por eso decía la dictadura de Suharto. Que lo recomendamos el otro día. Un acto de matar. Si tienen no coraje, pero si tienen la paciencia y la condición psicológica para ver ese documental, véalo. Véalo. Repite el nombre. Un acto de matar. Un acto de matar. Es una rareza en términos de documental. Es una joya por lo demás. Lo vamos a buscar. El acto de matar, que es la historia de... Contratan a unos directores, los mismos que quienes fueron torturadores, que eran los gángsters. Así se hacían llamar y así incluso los conocen algunos otros. Ahora son grupos paramilitares bastante fuertes, incluso en Indonesia. Indonesia que mantiene una posición anticomunista, sí, pero acérrima. Fue una dictadura, una de las dictaduras más crueles que ha habido en la historia. Que cuando dicen la dictadura chilena y todo, es muy odioso pelear con quien fue más horrenda, pero la Indonesia probablemente lo tiene parangón. Mataban casi como deporte, y de hecho estos tipos que están haciendo este documental hacen la recreación de lo que hacían en ese tiempo. Y hay uno que termina haciendo un clic ahí muy, muy insisto, es una experiencia ver ese documental, es todo real por lo demás. Y como no hace, hay una forma, hay un recurso, lo conversamos con Alicia acá que estuvo la otra vez, participando en un programa, ella es documentalista, y que tiene que ver con, no ocupa recursos, por ejemplo, de imágenes históricas, sino que quienes representan la historia son los mismos, y de hecho la empiezan a simular, cómo torturaban, cómo hacían y todo, y lo hacen riéndose, así como nosotros aquí, mira, botaban mucha sangre, así que nosotros inventamos como esto y los matamos allá y matamos menos sangre, porque bueno, matábamos, así era súper entretenido, después nos íbamos a carretear, ¿cachai? Así. Insisto, porque todavía el anticomunismo es súper fuerte ahí. Uh-huh. Pero es muy fuerte la historia de Suharto, que tiene una cosa muy similar a la... muy parecido por ahí, en un momento terminado con lo que fue en su momento terminado el triunfo de Salvador Allende. Uh-huh. Pero sí, lo que decía, vale también Palma y Pusino. Yeah. Oye, pasemos a una noticia que está en este momento ocurriendo en un país vecino, en Perú. ¿Ya? Que hay protestas. Desde la semana pasada se anunciaron paralizaciones en las provincias de Cotabamba y Grau, en la región de Apurímac, por comunidades campesinas y organizaciones sociales en protesta contra el proyecto minero Las Bambas. Por su parte, Luis Rivera, vicepresidente de operaciones de MMG Limited, dijo que este proyecto minero se iba a ejecutar de todas maneras durante el primer trimestre del 2016. Sin embargo, la población ha mostrado su rechazo. Hasta van 4 muertos asesinados por la policía en esta protesta contra la minera. Estoy leyendo. Los comuneros estaban reunidos, fueron interceptados por la policía, quienes les lanzaron bombas lacrimógenas y luego recibieron balazos que provocaron numerosos heridos, más de 30 y hasta la fecha 4 personas asesinadas. Bueno, ¿de qué se trata las protestas? O sea, un conflicto, un proyecto minero, pues ya sabemos cómo... Nuevamente las comunidades defendiendo su territorio, digamos, en contra de estas grandes empresas que vienen solamente a extraer, dejan la destrucción, la contaminación y después se van. Uh-huh. Lo mismo que pasa en Chile, si al final son los mismos, ¿no? Siempre las empresas están asociadas o pertenecen con algunos mismos capitales multinacionales. Uh-huh. ¿No? Entonces, ojo, que solamente no se da en Perú y en Chile, sino que en diferentes partes del mundo. Continente, uh-huh. Todo el tema. Claro, hay unas más bestiales que otras. Bueno, siempre son bestiales la represión. Bueno, a raíz de estas protestas se decretó estado de emergencia en la región de Apurímac, en las provincias de Cotabamba y Grau, también en Anda, Huaylas y Chincheros. Y también se extendió a Chumbivilcas y Espinar de la región de Cusco. Ya. Así, por 30 días se decretó estado de emergencia, que es el estado de excepción que tenemos acá. Dice, en su plataforma de lucha, los manifestantes afirman desconocer la modificatoria del estudio de impacto ambiental por carecer de sustento legal y social. Exigen que dicha modificación sea puesta a consulta previa, ya que se trata de comunidades campesinas. O sea, esto viene a intervenir directamente con la forma de vida de los campesinos, con su relación con la tierra, etcétera. Es imprescindible que los dueños de las bambas garanticen plenamente el respeto a los derechos de las comunidades campesinas y localidades que se encuentran en las zonas de impacto, así como el respeto a los acuerdos que se han logrado hasta la fecha. Y sobre todo, que el Estado esté muy atento a hacer respetar los estándares ambientales y laborales que la ley señala, y que cualquier cambio de gran magnitud pase por la necesaria revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto. Esto es parte del comunicado de las comunidades que están ahí en paralización. Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios conforme a los criterios señalados en el presente artículo. Aquí también se pasa a desconocer los tratados internacionales respecto a las consultas indígenas. Se pasa a desconocer todo. Y es un proyecto minero de gran envergadura, con líneas de transmisión que arrasan completamente con comunidades y no. Afecta también los patrones culturales y modos de vida distintos a los sectores, a otros sectores de la población nacional. Así que eso principalmente está ocurriendo en Perú. El progreso. El progreso. El progreso que arrasa con todo. Duncan Rosales y Gerardo Benavides, cada uno a uno entregó el link de Torrents para ver el acto de matar, de la película del 2012. Y Gerardo Benavides, está la película completa en YouTube, así que la tiró ahí para quien quiera verla después. Después la tardecita. De lo que estábamos comentando hace un rato. Pablo Benavides dice, por si las moscas, ya descarté ser candidato a algo en futuras elecciones. ¿No te lo ha pedido la gente? A lo mejor del día lunes. Faltó eso. A menos que me lo pida, ya hubiera sido ya muy de político. Rosilva dice, lo cuático de ese docu es lo mal de la cabeza de esa sociedad, partiendo por los torturadores. Y por acá, ¿cómo andamos? No muy distinto, aunque hay algún grado de diferencia no menores. Estoy viendo ahí algunas cosas bien interesantes que me están enviando. Voy leyendo algunas cosas, generalmente mándenla al hashtag porque me es más fácil leerlas desde ahí en Twitter que por otras plataformas y por interno, porque así puedo ir leyendo inmediatamente en tiempo real. Pero están ahí el acto de matar. Y claro, las protestas que ya han dejado muertos en Perú, nos estaba comentando la Amanda, y mucha gente herida. Muchísima gente lía. A nivel de represión, que no es muy distinto a lo que empezó a ocurrir con Tía Rica, por ejemplo. Que todavía estaba ahí peleándose. ¿Qué tiene que ver con esta lucha que se está dando en varios países que han estado aumentando su tasa de crecimiento y todo lo demás a raíz del el extractivismo, que es un mal endémico en este continente? Tema. A costa de las comunidades, obvio. Y de la vida y del futuro de cientos y miles de personas. Así es. Así que mala cosa ahí. Vamos al Congreso. Comisión Cabal. Ordenemos esta parte de lo que pasó ayer y contextualicemos en términos de algunos datos que son interesantes de ver respecto a este tema. Esta comisión que ya ha tenido una prórroga por lo demás. De hecho, se estaba discutiendo la segunda, si no me equivoco, y la que necesitaba unanimidad. De hecho, duraría hasta hoy día, en teoría. Digo en teoría porque se supone que la comisión, que está toda de acuerdo, una comisión que está compuesta por gente de la nueva mayoría, de hecho está presidida por Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, de la nueva mayoría, y la gente de la Alianza. Y la comisión en conjunto están de acuerdo, por lo menos a lo que señalaban el día de ayer, de continuar y por tanto pedir una prórroga a la Cámara de Diputados para que se dé. De lo contrario, está la posibilidad de hacer una comisión cabal 2. Bueno, resulta que el día de ayer hubo bastante lobby en el Congreso. Y en términos concretos, lo que se logró fue bloquear la continuidad de la Comisión Cabal, que en estas últimas semanas, por lo demás, ha estado dando harta noticia. Primero fue el jefe del área técnica o el área computacional de La Moneda, luego de que se supiera de que el OS-9 de Carabineros no había encontrado esto y había trascendido. Quiero detenerme un poco en eso, porque la información ha sido sumamente errática. Voy a contar un poco la parte de la comisión cuando se pone entretenida. Han pasado mucha gente, ha contestado, por ejemplo, Michelle Bachelet, Sebastián Dávalo todavía no contesta. Recordemos que cuando se es funcionario público, dentro de los 6 meses pueden ser llamados a una comisión investigadora, que es la facultad que tiene la Cámara de Diputados para poder constituir una comisión y poder investigar, y esos antecedentes pueden ser llevados a la justicia, que se emanen de la propia comisión. Digo que bastante errática la información, que de hecho la publica un fin de semana un medio ligado a Copesa, que es La Tercera, a propósito de que el OS-9 no habría encontrado material porque habría estado formateado el computador de Sebastián Dávalos. Digo esto en términos errático porque después se precisa esa información y después aparecen 2 o 3 versiones de esa información. Respecto a la información publicada por el diario La Tercera, por lo menos en la versión electrónica, no existe hoy día. Lo sabemos porque cuando nosotros reprodujimos aquello que estaba citado en términos de La Tercera, generalmente nosotros ocupamos hipervínculos porque reconstruimos el tema de origen de fuente, del cual se puede desde ahí discutir. O por lo menos decir, consignamos de que de acá salió o emanó tal información que fue complementada por otro y que fue en general. Es súper importante saber el origen porque se puede saber la intencionalidad y en un momento cuando pasan este tipo de cosas, de que como que se borre o que se baje cierta información, llama la duda. Y digo todo esto de mucho dato, pero quiero allanar el camino para ver todas las irregulares que han habido respecto al tema de la comisión del caso Cabal. O de la investigación del caso Cabal, que dicho sea de paso, está hoy día siendo investigada por otro fiscal, porque el fiscal que estaba a cargo del caso, que es el caso de Luis Toledo, está hoy día postulando a la Fiscalía Nacional. De hecho, el día viernes tiene que presentarse en la Corte Suprema para poder ser uno de los 5 candidatos que quedan en la quina. Son 11 en total. Vamos a estar viendo eso. Pero resulta de que el OS-9 después hace una rectificación. A raíz de eso, emana como trascendido desde la Fiscalía de Rancagua que el fiscal habría pedido a la PDI hacer los peritajes y, si en caso de no encontrar, al FBI. Todos supimos eso, ¿cierto? Como hubo dudas, se llamó en un momento determinado al jefe técnico de La Moneda. Y en ese contexto se le interroga para ver qué pasó con el computador de Sebastián Dávalos. O sea, cuéntenos ustedes, mira, porque dice el OS-9, bien, la información que tenemos, de hecho el OS-9 fue a declarar un alto oficial para ser preciso, y por eso decimos que después se cambian muchas versiones, que sí habían encontrado, pero que todavía están viendo todo. Y que efectivamente se había anotado un formateo y esto es lo que había llegado de una información. Entonces se le pregunta al jefe del área computacional de La Moneda, no del gobierno, porque se hizo consulta al respecto. Insisto esto porque se revisó la comisión completa en términos de la intervención. Y esta persona señala que efectivamente se pidió el formateo del computador y de la información que estaba ahí. Recordemos que el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, dijo que esto era un protocolo habitual. ¿Cierto? Ok. Pero ahí, ¿cómo se llama? Este jefe de, les digo al tiro, jefe de informática de La Moneda, que se llama Luis Escalona, al ser interrogado por la mayoría de los diputados y diputadas que estaban ahí en la comisión, empieza a caer en contradicciones. De hecho, después él dice que él no le conta porque fue otra persona a su cargo a quien Sebastián Dávalos le había pedido esto. a lo largo de la misma entrevista, en la misma comisión, después se termina diciendo y reconociendo, lo hace el mismo Luis Escalona, que fue Sebastián Dávalos en persona quien había pedido eso, porque en un momento dijo que fue a través de la secretaria y en el mismo relato después más adelante dice que fue el propio Sebastián Dávalos que estaba presente y que esto habría sido el mismo día que renunció Sebastián Dávalos. Entonces sale esta información y sale en la comisión. Esto genera un poco el tema de dudas de cómo se está llevando la investigación a nivel de fiscalía. Porque recordemos, y lo dijimos acá en su momento terminado, que el caso ya estaba llegando a su postrimería porque había habido un acuerdo a nivel de negocio de la querella que estaba presentada en algún momento entre Cabal y la empresa a la cual le habían vendido los terrenos. Se llegó a un acuerdo y eso quedó en nada. Fue, podríamos decir, una especie de acuerdo extrajudicial. Como Sebastián Dávalos es funcionario de, era funcionario de gobierno mientras bueno, se hace todo este negocio, se investiga en un momento y de hecho ahora se tienen elementos, se están haciendo sumarios paralelos. Recordemos que había también un Seremi involucrado que después se le termina ratificando en el cargo y al final terminan sacándolo meses después. Entonces, toda esta información, por así decirlo, se ha ido obteniendo a raíz de la comisión. Cosa muy extraña, porque las comisiones investigadoras generalmente no entregan mucha información. Esa es la verdad. Y esta información ha sido entregada directamente a la fiscalía. Aparece después Cristian Riquelme, que es el administrador. De hecho, se habla en un momento determinado porque el que lo echa al agua es Marcelo Díaz, vocero de gobierno, que dice que Cristian Riquelme le había planteado eso, que es el administrador de la moneda. Miembro del G90, hombre de confianza en su momento determinado de Rodrigo Peña y Lillo. Aparece en el baile Cristian Riquelme, administrador, que termina diciendo una cosa súper extraña, que se termina juntando con un operador político de la UDI en La Moneda. Dice, yo no sabía del caso Cabal, esta reunión la primera fue en abril. Ahora se sabe que fueron más reuniones, no una, por lo cual habría mentido. De hecho, parlamenteros de la nueva mayoría están pidiendo que se saque a Cristian Riquelme de administrador de La Moneda y se le pida la renuncia. Todo esto ha pasado en esta última semana. Entonces, cuando la comisión investigadora del caso Cabal entra en tierra derecha, o por así decirlo, ha estado súper complicado para el gobierno lo que ha terminado saliendo del caso Cabal. Tenemos lo que pasó con el disco duro de Sebastián Dávalos, tenemos lo que pasó con Cristian Riquelme, tenemos lo que pasó en definitiva con la reunión y las vinculaciones con operadores políticos, incluso de la UDI. Todo eso ha salido de la comisión investigadora, generalmente, porque hay reservas en el caso de la investigación que lleva la Fiscalía Regional. Y los trascendidos generalmente son súper complicados. Se estaba pidiendo una prórroga. Bueno, según el diputado Gabriel Silva, el presidente de la comisión investigadora del caso Cabal, de la Democracia Cristiana, militante de la nueva mayoría, ayer se hizo una operación política para bloquear. Según Gabriel Silver, esto es de gente cercana a Bachelet que cree que está defendiendo a Bachelet pero la está cagando más. Así tal cual. Lo ha planteado por lo menos ayer y consigno donde lo señaló porque lo dijo en vivo en Radio ADN. En el programa La Prueba de ADN va a ser mucho más preciso porque quiero ser súper cuidadoso en esta parte de la información. ¿Qué ocurrió el día de ayer? Se necesitaba la unanimidad parlamentario para poder continuar, prorrogar la comisión investigadora. Y hubieron tres votos que lo impidieron, por tal la unanimidad. El Osvaldo Andrade, que él no es parte de la comisión, pero había asistido ya a tres sesiones de la comisión investigadora del caso Cabal. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Y es más, por si no lo sabían, hay diputados, generalmente las comisiones investigadoras, que reemplazan a otros. Oye, yo no voy ahí, pero va a ir este. Generalmente se lo ordenan los partidos, las bancadas, para que haya cubón y todo lo demás. Osvaldo Andrade justificó su voto en contra, señalando que él no iba a fomentar la flojera. Porque según Osvaldo Andrade, y él, lo que ayer señala la prensa, es que esta comisión, bueno, la verdad, mucho no había hecho, ya tenía una prórroga y más encima con esto sacar la vuelta y él había ido a tres sesiones de la comisión y a veces con Cueva habían seis personas. Cuando en una comisión generalmente hay 13, generalmente. Dicho eso, la gente de la comisión, que transversalmente está de acuerdo con seguir, fustigó a Balandae y señaló que él era el articulador de una operación política para blindar a Bachelet. Según Gabriel Silver, de la DC y presidente de la comisión investigadora del caso Cabal, esto era de la gente que le estaba haciendo daño a la presidenta porque, por protegerla, la terminaba hundiendo más. Y según la tesis de Gabriel Silver, la operación la llevó a cabo Osvaldo Andrade. Con el fin de que, efectivamente, las últimas semanas, podríamos decir ya casi 2 meses y medio, por así, ha sido súper vertiginoso lo que está ocurriendo en esa comisión en particular. Y cada información hunde más al gobierno. ¿Por qué? Porque demuestra que había una relación y que había gente que estaba al tanto. Aquí no puede decir que no estaba al tanto de cosas que hoy día se están sabiendo. Dicho eso, hoy día se va a ver, la prórroga se va a insistir, y si no, comisión investigadora del caso Cabal 2. ¿Qué es lo que queda? Y por eso se molestaron algunos miembros de esta comisión de la nueva mayoría, es que se está tratando de tapar para que no se siga investigando. Porque, insisto, extrañamente hay intereses políticos, sin duda en esto. Ha sacado mucha información que ha terminado la fiscalía directamente. De hecho, se han abierto investigaciones o se han citado gente a la fiscalía a raíz de lo que ha salido y emanado de la comisión investigadora. Generalmente la comisión investigadora es de puro show, no sirven mucho, pero aquí también hay varias cosas en juego. De hecho, la alianza está agarrando lo que pueda con esto. Ahora, con un arma de doble filo, porque ya aparecieron varios involucrados que son operadores políticos de la UDI, por ejemplo. Pero esto agrava, por ejemplo, el tema del formateo del computador, que el gobierno salió a respaldar diciendo que esto era parte de un protocolo. El propio vocero de gobierno, que bajó más de 10 puntos de una, en términos de encuesta, tiene que salir a pedir disculpas, señalando que le habían dado mala información, tira el agua a Cristian Riquelme, administrador de la moneda, que es como un mayordomo político, para ponerlo en términos de que se entienda bien cuál es su rol. Y en términos concretos, empieza a aparecer mucha información. Esto estoy hablando de la más relevante, hay un montón de otras. Hay sesiones que fueron secretas, por lo demás, eso se permite en algunas sesiones, y que se bloquee, señala de que la moneda dio la orden de que se bloqueara, para que no siguiera llegando a Bachelet. Porque creo que puede dañar a Bachelet, lo que todos probablemente especulan y saben, y es precisamente lo que ha generado la baja en las encuestas de Michelle Bachelet. ¿Quién no se enteró por la prensa? Bueno, en la mañana Felipe Ward estaba en entrevista con CNN hablando sobre el caso Cabal y la comisión, lo que había pasado el día de ayer. Y él decía que el regalo que había intentado dar Osvaldo Andrade a la presidenta por el día de su cumpleaños era muy mal regalo al final, porque como decía Toño, claro, por unanimidad no se quiere seguir con esta prórroga para seguir investigando, pero se puede crear esta otra comisión que él la nombró Cabal. Al revés, la unanimidad permite que siga, al no haber, claro, se genera que son los votos de Osvaldo Andrade para ser presidente. Osvaldo Andrade, Jaramillo en contra y Tarut, abstención. Con eso no se logra la unanimidad, para ser súper preciso. Pero sí se podía crear una comisión 2.0. Sí, pues se puede crear de nuevo. Claro, y eso, por ejemplo, no necesita la unanimidad, sino que necesita un 40% nomás de los votos, y ellos lo tenían. Porque solamente estas tres personas eran como que no querían que se siguiera investigando, con los dichos de Andrade, diciendo que era como no quería fomentar la flojera. Y él decía, nosotros como comisión hemos descubierto muchas cosas. Y hemos trabajado paralelamente con fiscalía, o sea, hemos viajado a Rancagua a la fiscalía a ver, ellos nos entregan datos, nosotros le entregamos datos de lo que ha salido de acá de esta comisión, entonces acá no se ha perdido tiempo, acá no hay flojera. Y hay datos nuevos relevantes que pueden salir. Ojo, para hacer la precisión, los datos van de un lado unilateralmente, claro, es de la comisión al investigador, de la fiscalía al otro lado no. Bueno, eso está... O sea, sería súper irregular de que eso ocurriera. La fiscalía lleva independientemente una de estas, no tiene que darle explicación a... Claro, pero ahí dice que como que se alimentaba mutuamente con eso. Te la tengo guarda. Felipe Guar puede decir que la Tierra es cuadrada todavía y probablemente lo debe creer. Claro. No dudaría de eso. Claro. Y también hacía mención, por ejemplo, que a Dávalo y a Natalia Compañón se le ha invitado, porque él dijo, invitado en innumerables veces, y ellos no quieren asistir. Sí, de hecho, Michelle Bachelet contestó por oficio el cuestionario. Claro, y decía también acerca de Michelle Bachelet, de que él dice, ¿qué está tratando de hacer Andrade al querer resguardar a la presidenta o a la familia presidencial? Acá la periodista dice, ¿pero usted a qué se refiere? Nosotros sabemos que acá la culpa directamente es del hijo de la presidenta. Uh-huh. Claramente, el hijo y la yerna. Dijo, yo no sé por qué siguen tratando de taparlo. Sé que hay que investigar. Entonces, hoy día nuevamente se juntan. Bueno, una reunión como interno, un régimen interno, que no estuvo al aire ayer, lo explicaba él, y que hubieron discusiones entre medio. No, lo que hubo ayer en el Congreso fue lobby, no hubo reunión de régimen interno. Las reuniones de régimen interno son protocolares. Para ser súper preciso, lo que pasó es que en la mañana estaban haciendo lobby en términos de bancada y todo lo demás, y ahí se armó, por eso se acusa directamente, ojo, desde la nueva mayoría, de los miembros de la comisión, sí, a Ovaldo Andrade, de liderar esto precisamente para bloquear. Ahora, para precisar las palabras de que tú dices que dijo Felipe Guard, que puede decir lo que quiera, la verdad tampoco... el nivel argumentativo Felipe Guar es muy brillante, pero claro, de partida, por ejemplo, estar en una comisión investigadora y decir sabemos que la culpa es del hijo y no de la presidenta es lo más bueno que hay. Discúlpame, pues, tengo una comisión investigadora que dará el resultado y emana un informe, y ese informe, si tiene en un momento determinado grado de asidero, se envía los datos a donde corresponde, al Ministerio Público. Eso, y emana un informe. Pero si el informe está hecho a priori, entendiendo de que esto está hecho en términos políticos y que hay distintos grados de intereses, pero eso es un poco también para picanear al otro, como lo han estado haciendo desde otros sectores también dentro de la misma nueva mayoría, de hablar de buenos y malos, de gente que quiere ayudar a la presidenta y que cuando la ayuda los asesores las terminan jodiendo, tratando de blindar. Ojo, a nadie le conviene, y esto es un poco el discurso histérico que se ha generado estos últimos meses, a nadie le conviene, y de hecho así lo han estado rectificando mucho ahora, que caiga una presidenta. No porque no pueden caer. Estados Unidos han caído presidentes. Dos en su historia. Había otra, un intento de asesinato. El caso de Joe Fidel, el caso de Abraham Lincoln. Para hacerte una historia largo. Y el mundo no se ha cambiado. Ha seguido la misma administración y todo lo demás. Para desdramatizar todo este cuento que se habla. Pero el que se vea lacerada o el que se vea en un momento determinado la institucionalidad resquebrajada, que es un poco lo que les preocupa, cuando la gente deja de pensar en las estructuras institucionales, esto es todo constructos mentales, sociales. La institucionalidad vive en la cabeza, en lo que tú creas, está legitimada por eso, no en términos concretos. Es súper peligroso para cualquier orden que en ese momento esté, del que sea. Por tanto... por eso va a escuchar siempre al final, puede ser puntúo, pero siempre resguardando la institucionalidad, la investidura de la presidenta de la República, etcétera, etcétera. Cuando estáis dentro del poder, es el discurso oficial. Los outsiders se pueden dar lujo, pero hasta ahí. Pero claro, hoy día se va a ver si continúa la comisión o bien se crea otra. Lo llamativo es que, transversalmente en términos políticos, una mayoría con alianza dentro de esa comisión están de acuerdo. Eso es raro. Es poco habitual. Porque, por ejemplo, en el caso de esta comisión, en un momento iban a haber dos comisiones. De hecho, han habido dos comisiones. Paralelamente, la bancada, por ejemplo, de la mayoría hace una y la alianza hace otra. Han habido eso. Hay precedentes de eso. Ahora dirán que Silver es sedicioso. De hecho, lo vienen diciendo hace bastante rato algunos. De hecho, Silver fue al Palacio de la Moneda junto con otro, con Lorenzini y todo, a entregar la rienda a Bachelet. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí. Pero, insisto, acá son intereses. Pero lo que mucha gente no entiende es que aquí hay intereses dentro de los intereses. la élite nunca ha sido monolítica, por eso siempre es bueno estudiar historia, porque uno se da cuenta de que la mayoría de nuestros principios, entre comillas, republicanos son puras peleas de la élite. Es mala. Con muerto y todo el cuento, sí. Pero es mala. Nunca ha estado... Para los que leyeron el libro de Agustín Edward, por ejemplo, de una historia desclasificada de la biografía de Agustín Edward Eastman, se pueden dar cuenta, sobre todo en la primera parte, que es bien interesante cuando contextualiza la vida de los Edward. La pasaron mal en algún momento. De hecho, el autoexilio que se hacen en Europa y se quedan allá en París un buen rato, algunos se quedan trabajando ahí, patriarca incluso en un banco. Sí, porque estaba toda la tensión de la élite en un momento determinado y los distintos bandos de la propia. Eso es muy común. Por eso no hay una cosa monolítica. Lo que pasa es que ellos tienen más conciencia de clase cuando se tienen que enfrentar con lo otro, que es la mayoría. Pero por eso alguna gente no entiende bien el tema. Y eso por falta de caracterización nomás. Así que hoy día vamos a tener también interpelación. Hoy día vamos a tener los ojos puestos, lo digo en términos de pauta y para que estén también ustedes pendientes, los ojos puestos en el Congreso porque va a haber harto show. Hay tres cosas que son relativamente importantes. De hecho, hoy día, si no me equivoco, como es 30 de septiembre, último día del mes, un mes de la patria, se llama mes de la patria porque es un mes que se conjugan muchas cosas, no es solamente las fiestas patrias, que se estableció en algún momento por decreto. Sino que, por ejemplo, se tiene que presentar el presupuesto. Por tanto, hoy día hay cadena nacional. Por ejemplo, si no lo sabía, téngase presente eso. Los presupuestos, la discusión de los presupuestos, determina los proyectos de ley y el apoyo que van a tener de parte del Ejecutivo. Si tiene un proyecto de ley sin presupuesto, o sea, que Hacienda de otra manera te dio la mitad de lo que se iba a necesitar, ese proyecto nació muerto. Por eso hoy día bastante relevante. De hecho, hoy día es más. Hoy día está reunida la gente de la Confech, hoy día a las 14 horas va a ser, y van a estar los voceros de la Confech de todo el país, porque están las mesas prelegislativas con el Ministerio de Educación en torno a la reforma de educación, que está súper candente ese tema porque, bueno, como todos saben, hay como 9-10 versiones. Entonces hoy día va a estar el tema del presupuesto en el Congreso, la discusión, y harto lobby va a haber eso, el tema de la Comisión Investigadora del Caso Cabal y la interpelación. O sea, hoy día en términos noticiosos, a menos que hay un terremoto, un tsunami, todo el tema, y ojalá nadie tenga ahí justo agendado un viaje, el ojo para estar puesto en el Congreso. El candidato Cambiemos Chile dice: confirmar la primera entrevista para medio boliviano la semana que viene, gracias por el interés. Y lo envía con copia. Lo voy a favoritar para dejarlo ahí, para acordarme después. ¿Ah? Dado el nivel de corrupción, dice Gerardo Benavides, en interés político de quienes conforman el Congreso, sí. En el papel, no. Sí, me he enredado, pero estoy de acuerdo. Es un poco lo que estábamos diciendo acá. Sí que hoy día debería haber cadena nacional, si mis cálculos no me fallan. Y hablar sobre los presupuestos. Obvio, ¿cuáles van a ser los? Y aquí se muestran en términos de iniciativa. Ojo, que se supone que esta semana, la otra que viene, más o menos casi quincena de octubre, antes de la quincena de octubre, debería también haber otra cadena nacional. O debería ser hoy día, vamos a saber cómo se da, porque se tiene que anunciar el tema de los procesos constituyentes, que lo confirmó en una conversación con estudiantes de la Universidad de Columbia en su viaje a Estados Unidos. Cuando fue consultada, estableció que en 15 días más se entregaba el mecanismo del proceso constituyente. No lo dijo acá en Chile, lo dijo, insisto, a raíz de una pregunta que fueron básicamente dos ejes temáticos que respondió a Chile con claridad ya. Uno, que tenía que ver con que ella no se estaba postulando para la Secretaría General de la ONU, que se lo habían propuesto, de hecho, antes de ser candidata, precandidata acá en Chile. De hecho, fue especulación y discusión. De hecho, yo era uno de los que creía que Michelle Bachelet no volvía, porque ya había un lobby al interior de la ONU, le tocaba a América Latina y tenía el voto ya ganado. Michelle Bachelet para ser Secretaria General de la ONU, la primera mujer. Incluso estaba apoyando a Brasil, había todo un cuento. Y el tema del proceso constituyente, que fueron más o menos dentro de las cuatro preguntas ranqueadas de ese conversatorio que estuvo Michelle Bachelet. Así que así de movida está la cosa. Recordemos que esta semana los timoneles de los partidos de la nueva mayoría han señalado de que algunas reformas van a quedar pendientes para otro gobierno. Ya lo han dicho. Esta semana ya quedó como establecido. Comunicacionalmente han hablado de gradualidad, de realismo sin renuncia, de que algunas cosas sí, no, que hay que ver, que a lo mejor que hay que afinar algunas cosas, pero en lo concreto, de hecho también lo aclaró Bachelet en Chile en una cena con empresarios en Estados Unidos, que fue la reforma está supeditada a la factibilidad económica. Y como estamos en crisis económica... En términos principales, en términos concretos, quiere decir que claro que va a depender obviamente terminado de la crisis económica. En estricto rigor, Chile no está en crisis económica. De hecho, el que, país que está más creciendo en América Latina, 2.5, según a que lo conversamos en un momento determinado, el último informe de la CEPAL. Pero sí, se prevé una recesión a nivel mundial para el próximo año. Sin, ya casi está más o menos claro y definido. Y eso obviamente va a afectar inmediatamente. Recordemos que todavía no cumplimos la mitad del gobierno. Se cumple el próximo marzo. Por si acaso. Se lo recuerdo a varios ahí también. Entonces, varias de las reformas ya no van. O sea, son las reformas que se prometieron con la candidatura de Michelle Bachelet, ¿po? O sea, se supone que ahí en todo ese discurso, que la reforma laboral, que la reforma tributaria, que la reforma en la educación, eso era las grandes promesas. Uh-huh. Y que esta reforma tributaria iba a ser para recaudar lo necesario para cubrir la educación superior gratuita para todos y todos los chilenos. Exacto. Y no pasa nada. Porque hay crisis. De hecho, ya la reforma tributaria no iba a recaudar lo que dijo que había recaudado. Uh-huh. Para los que les recuerdo cuando terminó la discusión de la reforma tributaria, que terminó con el acuerdo de la denominada cocina, donde estaba Andrés Saldívar y todo en el Congreso, y están todos parados arriba, llegamos a un acuerdo. Uh-huh. Después empezamos a conocer detalles de cómo se llegó a ese acuerdo en el Senado. Uh-huh. Okay. Bueno, y la ofensiva de los empresarios también. Exactamente, y después vino una rectificación con el cambio de nuevo ministro de Hacienda, reemplazan a Alberto Arena, entra el actual... ¿cómo se llama? Ministro de Hacienda. Y me está llegando info acá. Y se anuncia de que se va a rectificar la reforma tributaria. Y se dice una de las excusas más pelotudas y hueonas que uno puede haber escuchado el último tiempo. Que es, va a ser la más entendible. Es que lo que pasa es que hay que como que bajarla porque quedaron algunas cosas medio enredadas. Y está hablando, y se justificó esto, con el tema de cómo hacerle la pega más fácil a los contadores. Una tontera, pero si algo manejan enredadamente, son los contadores, eso, los contadores auditores. Pero esa fue la reforma tributaria que ya estaba reformada. Obviamente eso implica menos recaudación inmediatamente. De hecho, varias cosas quedaron como esta reforma que, por si acaso, se los digo, ni siquiera ha comenzado. La reforma tributaria no ha comenzado. No, y allí la ofensiva comunicacional que decía respecto a los empresarios, toda esta campaña fuerte que hubo a través de los medios, de los pequeños empresarios, así como amenazando, mucha gente sacó su plata del país para llevarlo a paraísos fiscales. Bueno, y al final no hubo reforma tributaria, ¿o claro? No, o sea, no. Y los políticos, en vez de darle la cara a la población, a la gente, iban a estos encuentros empresariales, uh-huh, a decir, estén tranquilos, que aquí no va a pasar nada que los afecte a ustedes. Uh-huh. Eso al final. Sí. Y es una tras otra, tras cada alarido de los poderosos, al tiro, hay alfombra roja para ellos siempre. Lo vimos con el tema de la Confepa, que no sé si existe, que fue como, es casi como el diario Olea, de que es su única y primera edición inventada para este efecto. Ah, tú estás hablando de la técnica del rebote. Claro. Pero la Confepa, pues, solamente para ese efecto, para hacer esa movilización, y se le escuchó y ya no hay, no se le va a dañar aquí a los particular subvencionados, a los empresarios de la educación. Claro. lo vamos a reforzar. Muy poca gente preguntó de por qué dentro del el petitorio que traían los empresarios camioneros a propósito uh-huh. de su venida acá estaba el tema de la reforma laboral, por ejemplo. Sí, pues si su cuento era tenía que ver con el tema de la seguridad, ¿por qué se terminan discutiendo cosas que tenían que ver con la agenda laboral del gobierno? Pregunta que generalmente el primo no hace. Mm. Y eso era llamativo, porque había un interés obviamente escondido, velado, y que tenía poco y nada que ver con el tema de la seguridad, porque dicho sea paso, están asegurados los camiones. Por tanto, incluso se hace un negocio redondo. Puede incluso no considerar las cifras con el tema de estadística, cuántos camiones tenían y cuáles tenían denunciado y efectivamente cuáles terminaban pagando los seguros. Volvemos a insistir. Chile está construido desde puras mentiras, generalmente. En los mitos fundacionales, en términos históricos, pero particularmente en al momento de la información están construidas sobre supuestos que se establecen como hechos. Pero no son. Por ejemplo, uno de los hechos es que la gente no estaba de acuerdo con la reforma. Y la mayoría lo que estaba diciendo es que la reforma ya no era la reforma. Mm. Pero se cambió ese discurso y al final terminó instalado eso. Y empezaron todos diciendo, Alianza y Nueva Mayoría empezaron diciendo eso. Entonces, reformas que vienen retrocediendo hace bastante rato. Claro. Y todo el resto de la ciudadanía que reclama es fascista porque no apoya las reformas. Le hacía el juego a la derecha. Mm. Porque las reformas van. Claro, sí. Po. Ahora, en estricto, para establecer qué es una reforma, no podríamos hablar de una reforma. No, po. La reforma es la reformulación del sentido que tiene y la profundización de lo mismo. Y acá no se ha hecho. Mm. Por ejemplo, en el tema de la reforma educacional. Ya. ¿Cuál es el sentido que se cambió? No, la educación como un derecho. Dígame, ¿dónde está eso? Mm. Si usted estableció de que va a haber una reforma, se entiende, ojo, por ejemplo, ya, queremos establecer la educación como un derecho. Obligatoriamente, por lo menos en este caso, obliga a una reforma constitucional. Ahora, tú me podías asegurar gratuidad, pero lo que tenéis son becas. Uh-huh. Porque en estricto rigor, ese cambio, que lo hemos visto en el numeral 19, el artículo 19, ¿cachai? De la Constitución, cuando al final queda esta cosa de la LOSE, que los padres velarán por el tema, y el Estado lo que hace es que los padres velen por eso, y da garantías para que puedan cumplir. Pero en términos de la educación superior no se hace cargo. Ya, para establecerlo como un derecho universal y garantizado, o sea, un derecho uno lo puede ejercer, y puede exigir que se le pase, no es tal, porque no está hecho el cambio constitucional. De hecho, ahí hay una discusión, me acuerdo que la revisamos en algún momento terminado acá, incluso durante el verano, que se habla de los derechos simultáneos. Esto a propósito de una discusión que salió después de que la UDI, después de la ley de inclusión escolar, fuera al Tribunal Constitucional. Esto es una cuestión bien técnica, pero que es la que se ha estado escudado para no hacer cambios profundos de ambas coaliciones. Por tanto, no podemos hablar de reforma. No hay una reformulación entera. Entonces alguien va a salir a decir, ¿cómo que no? Se aprobó la ley de inclusión escolar. Ok, revisémosla. ¿Qué es la ley de inclusión escolar? Es asegurar los negocios de los particulares subvencionados con plata de todo. De hecho, hoy día mucha gente estaba celebrando de que la Confepa estaba mintiendo, porque en definitiva fueron más los colegios, más de 600 los que pasaron a este nuevo sistema que los que fueron del sistema. E incluso cerraron. Que quedaron siendo como 6, uh-huh. según la estadística que se tiene. Eso debería ser una estadística muy triste. Y la pregunta es ¿por qué? Porque obviamente encuentran que esto es un buen negocio, Pogón. Porque lo que se aseguró es la plata para los sostenedores de particulares subvencionados. Uh-huh. Y se les pidió que lo ocuparan en educación. ¿Qué se hizo para garantizar eso? No, es que vamos a fiscalizar. Claro, cómo fiscalizaron a las universidades para que no lucraran. Claro, ni siquiera se intervienen los proyectos educativos. Y eso es súper grave, siendo que al final todos pasan a ser como municipales, pero unos reciben más plata que otros bajo intereses privados. Porque un particular subvencionado va a seguir recibiendo la misma plata que recibe un municipal con el tema del voucher y todo eso. De hecho, se despotencia la educación pública, por lo de paso. Pero además va a recibir también desde el Estado la parte de la plata que pagaban los papás. Entonces van a recibir más plata con un proyecto educativo privado. Sí. y supuestamente como público. Sí, ojo, ojo, ¿por qué se puede hacer eso? Porque se mantiene el espíritu de la LOCE, que tiene que ver con la libertad de enseñanza. Es el corazón del tema de la LOCE. Uh-huh. O sea, yo puedo hacer lo que quieran con mi proyecto educativo y está dentro de los parámetros porque se establece. Por eso hablaba de derechos simultáneos, porque los derechos simultáneos se explican así, que es como lo falló el tema de el Tribunal Constitucional finalmente. Porque está el derecho a elegir, el derecho a la libertad de enseñanza, en la cual yo puedo elegir todo el tema, pero el derecho también a garantizar el tema de la educación. ¿Cómo se garantiza un bien que es un bien de consumo? Ya, lo paga el Estado. ¿Y cómo lo garantiza? Bajo las reglas del juego que están. Entonces, lo que se hizo, en definitiva, fue, en vez de potenciar la educación pública, fue despotenciarla y decir, sigamos con este modelo, pero ahora el Estado va a ponerla todo para que... Es como decir, no, es que vamos a garantizar que todos puedan entrar al colegio. Eso ya se hacía, ¿eh? Ojo. No, que los colegios municipales sean malos. Sí, la gente no se quiere cambiar. Entonces mejoremos los partículas subvencionados y que aumenten. De hecho, vamos a ver un aumento incluso de eso. O sea, claro, ya no son partículas subvencionados. Siguen siendo partículas subvencionados. O sea, pero todos. No tenéis que pagar. Po. Y siguen siendo, o sea, volvemos al principio. Se sigue pagando. De hecho, están... La ley fue tan mal hecha que no solamente se asegura el pago, porque lo va a pagar el Estado. Y para eso ha establecido plazos que se pretenden respetar. El próximo año empieza esto. Plazos que van de aquí hasta como 2019, más o menos, en términos de etapa. Estoy tratando de establecerlo según lo que se estableció finalmente en el proyecto. Pero más encima, en términos de la libertad de enseñanza y el proyecto educativo... Que el Mineduc dice, bueno, dentro si están dentro de los parámetros van a ver y se van a revisar los proyectos educativos que puedan ser probablemente muy complejos algunos. Que si yo alguno quiera poner una escuela de guerrilla, dicen, no, eso no vamos a subvencionar eso y vamos a mandarle al golpe para que meta preso a esos profesores, qué sé yo. Porque está pasando también dentro de la misma constitución otra cosa que está garantizada. Pero fuera de eso, por ejemplo, ya. Los colegios ya no van a cobrar matrícula. Van a cobrar centro padre. O sea, mantener eso. Y por tanto, el filtro se va a hacer desde ahí. Tú te podís meter eso, pero no te podís meter en tema de centro padre. Eso es, tiene una colaboración privada dentro de... Que funciona de una forma y punto. De hecho, para los que cachan ya esto, probablemente muchos tendrán hijo o hija en colegio particular subvencionado. Incluso municipales, ¿eh? Ojo. Y lo más jodido es el centro padre. Sí. Por lejos, porque es la institución que rige el colegio, en definitiva. Ahí no se podría meter. Claro, y yo tenía precisamente esa duda, porque ahora hay más oferta de colegio donde yo puedo llevar a mi hijo, y si en verdad hay un colegio que tiene un proyecto educativo que encuentro acá, no sé, libre, qué sé yo... Entonces obviamente lo voy a llevar ahí, pues. Uh-huh. Pero todo el mundo va a querer llevar ahí a su niño. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Cuál va a ser como el paralepa que tú podías llevar a tu hijo a un colegio donde tu hijo vale más plata? Bueno, ahí, que un municipal. Ahí se establecían parámetros precisamente en términos de selección, porque va a existir una selección en un momento determinado. Cuando se habla de la tómbola, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Uh-huh. Bueno. Tiene que ver un poco con eso, ver criterios, que eso tiene que ver con un tema de criterios, en los cuales no se establezcan dentro de esos criterios discriminación. Entonces hay criterios que tienen que ver con temas aleatorios, hasta el tema de la tómbola era bastante caricaturesca, pero no se descarta el que en un momento determinado haya mecanismos consensuados entre padres y en los cuales... Voy a poner un ejemplo. En Rancagua hay un jardín infantil en el cual todos los años se abren matrículas porque es muy bueno. Los cabros chicos salen hablando inglés, bueno, alemán, griego, mandarín. Bueno, en 5 años, bueno, los cabros chicos andan dando conferencias, bueno, sobre astrofísica, todo lo cual. Es un colegio bueno, qué sé yo. Y es municipal, o sea, es público. Obviamente estoy caricaturizando, exagerando. Obviamente a la hora que tenemos cabros chicos 5 años, bueno, dando ese tipo de cátedra, bueno, y se hace una tómbola, literalmente. De hecho, va gente de distintas partes de la sexta región para meter a su cabro chico ahí. De hecho, todos los años noticia. Lleva como 3 o 4 años ya haciendo noticias, sí, pero fijo. Y se hace una tómbola. Y al final, la manera que encontraron en términos de criterio... Lo más justo. Si la suerte es justicia... Estoy recordando un poeta que dijo que sí. O sea, ¿cómo establecís criterios también para discriminar quién entra y quién no? Claro, el tema de color, raza, este, o condición socioeconómica. Mm. Se supone que esto es gratuito. Por tanto, ¿cuál era la forma? Ahí por lo menos acordaron, y los padres están de acuerdo, para algunos será muy violento inclusive. Violentísimo. ¿Ah? Porque, pero insisto, para los pobres la suerte es justa. Sí. Estáis 50 siempre va arriba. ¿Ah? Cuando soy pobre y por lo menos no está la suerte ahí, ya estáis perdidos. Entonces, que de repente esté la suerte, me acordé de Titanic, cuando el loco dice, oh, somos pobres pero tenemos suerte, y se suben al barco. Quería saber que pobre Jack iba a terminar con una paleta de la opanda. Pero bueno, el punto es que el azar puede ser un factor de justicia, aunque suene muy violento. Pero se supone que eso va a quedar... Y se quedó el compromiso del Miledud de afinar, porque todavía no quedó establecido ya claramente. Van a haber pruebas y todo lo demás, porque ya la gente que entra, por ejemplo, en el Instituto Nacional, para poner el ejemplo, ¿cómo se va a hacer el corte? Llegan 3.000 postulantes y hay cupo para 200. ¿Cómo cortáis ahí? Pues tenéis que hacer en un momento determinado el corte. Sí, porque si tuviéramos Instituto Nacional en todo, no sería el Instituto Nacional. Claro. Que sería, bueno, yo ojalá se muriera el Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque el que haya uno hace que no haya el otro. Entonces, que todos los colegios sean buenos. ¿Por qué tiene que haber uno mejor que otro? Cuando uno va a ver modelo educativo exitoso y todo el tema, uno no dice, oye, es que salió de esta escuela y todo. No, entiende que el sistema completo, exacto, público, es el bueno. Es una política pública. Es una política pública, debería ser un parámetro que debería estar establecido para todos los colegios. Claro. De hecho, es bien visto llevar al hijo a la escuela pública. De hecho, los cabros que van a escuelas privadas es porque les falta acceso. Generalmente. Porque la verdad, mira, tal cabro no me salió brillante. ¿Ah? Asegurémosle un estatus que tiene que ver con un tema de relación social, básicamente. Porque para la vida, para el cuento, todo el tema, el gente, pues claro, chico, una escuela pública. No sé, pues, que vaya a la UDI con la Confepa, bueno, a decirle eso a los suizos, a ver cómo le va. Te va a salir más facho de los suizos y te va a decir, usted está loco. Pero acá no, es que cuidemos el Instituto Nacional. Y al final se sucumbió a eso, ojo, se sucumbió al tema. Y de hecho va a ser súper gradual, en términos porcentuales, año a año, para llegar en algún momento determinado no tener ningún grado de discriminación. Vamos a ver qué pasa, pero en definitiva lo que se hizo es potenciar la educación particular subvencionada. Sí. El tema del voucher sigue, de hecho el modelo se no cambió. El cabro chico un voucher y al colegio que vaya va con ese voucher. Sí, pero en uno vale más. Y en otro vale menos. Sí, y lo va a pagar el Estado igual. Claro. Por ejemplo, en los colegios particulares subvencionados de acá, ojalá entraran niños con mucha déficit atencional, porque es más plata para el colegio. ¿Ah? Y tú no ves las mejoras a esos niños. O sea, dopémoslo para que estén tranquilos, y si no, si se quedó atrás, se quedó atrás nomás. Pero si, ¿cuánto? Es como el 50% o más de los niños que... El primer año que entran a un colegio pobre, particular subvencionado, los mandan al neurólogo, a la ODP, y de ahí los derivan al COSAM. Claro. A empastillarse. Esos son los colegios municipales. Los particular subvencionados tienen que verselas por ellos mismos. Digamos, no sé, pues ayer me tocó ir a hablar y tengo que buscar un neurólogo. El neurólogo lo pago yo, porque es particular para subvencionado. Ti. El neurólogo. Sí, también. Sí, también, lo asumo. Y con el tema de cómo entran los niños a estos colegios, bueno, el año pasado viví la experiencia máxima recorriendo colegios, buscando, porque también te venden el sistema, po. Si tú quieres que tu hija logre algo en la vida, estos son los colegios, búscalos. Y vaya a inscribir, y como decía el Toño, son 3.000 postulantes, 4.000 postulantes, pon cupo de 200. Y aquí nos va una tómbola, o sea, siguen igual primando el aspecto socioeconómico, el hecho de los conocimientos básicos, digamos, acorde, pero cuando venís de un colegio municipal, las bases no son las mismas, y es la realidad, y esa realidad nadie la quiere ver. Aparte que la educación en Chile es fome, los cabros chicos tienen que estar pegados en un asiento mirando solamente un pizarrón. horrible, ¿no? De fome. Claro, entonces los cabros chicos no experimentan, ¿ah? Y, puta, si están aburridos, pastillas. Uh-huh. Eso. Así con el tema de la reforma educacional, que, por ejemplo, lo que estaría quedando de lado, por lo menos ya se está sincerando la discusión, sería la desmunicipalización, que por lo menos tiene un proceso más o menos como de 6 años, y la discusión ni siquiera se ha empezado, se está todavía en el tema de carrera docente, que tiene todavía friccionado a, hoy día podríamos decir, incluso marginalmente, al Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores, en términos institucional, oficialista, que después de lo que fue el paro docente, incluso ha deslizado crítica abierta hoy día al gobierno, que no descarta incluso con movilizarse, y algunos están diciendo, bueno, se los dijimos y ustedes por defender, pero así lo estableció hace una semana y media el propio Jaime Gajardo. Porque, digámoslo, también se puso suma urgencia al tema de carrera docente cuando se dijo que se iban a respetar los tiempos. Por suma urgencia, ahí vamos, votemos, ya estamos todos de acuerdo y listo, ya pasa. Claro. Así que eso por lo demás. Que es por acuerdo político, no por estudiar bien el proyecto. Que es para lo que está hecho el Congreso, en todo caso. Uh-huh. Es para eso, para generar acuerdo político. Todo lo demás, la parafernalia, sí, y todo lo las demás. Las comisiones, sí. Qué sé, sí. Yo. Show. Porque si no le gusta, no tiene cupo. El partido manda, si al fin y al cabo. De hecho, lo que se ha posicionado en términos concretos o definitivos, el poder de los partidos nuevamente. De hecho, han roncado en este último tiempo como nunca. Y se pueden dar lujos, por ejemplo, de ir a verse un mundial de rugby, fuera de broma, porque estamos hablando del presidente de un partido ahí. Y de uno de los partidos que ha sido más incisivo en la crítica y que además el que más ha ganado en esta pasada con la debilidad de Bachelet, que empezó a la interna de la nueva mayoría. Uh-huh. Digámoslo, pues la UDI podía criticar lo que quería, pero la UDI está tratando de salir de la mina San José todavía, pues ahí está metida la UDI. Uh-huh. Y Lauren Golbo no está ni un metro con ir a salvarla, ¿cachai? No hay plata y Piñera está en la suya. Entonces, la verdad, la alianza así como, no, vamos a interpelar a la presidenta. Bueno, uno dice, no tienen tejado vidrio, no tienen casa. Están ahí haciendo call center para juntar plata para poder mantener el partido. Bueno, si dependen directamente, por ejemplo, el caso de la UDI Penta. RN Sogimich, por ejemplo. Bueno, varios más. Pero no va a cambiar mucho la ley electoral. Harto ruido va a haber, pero no ha cambiado mucho. Leyendo hay un par de cosas, me llegan otras también aquí por interno que tienen que ver con el tema de la seguridad versus derechos humanos. Uh-huh. Que tiene que ver con lo que plantea el alcalde de Lo Barnechea. Uh-huh. Ah, simpático él. Felipe Guevara se llama. Felipe Guevara. No hay Guevara bueno, dicen. bueno. Esto tiene que ver con una discusión que yo encuentro siempre pelotuda, pero como ya está instalada, hay que darla. Que tiene que ver con la seguridad versus derecho humano, a propósito también de lo que dijo la Corte Suprema, que nosotros habíamos dicho hace meses, porque era agarrar los datos oficiales y decir, ¿sabe que no coinciden? Uh-huh. ¿Por qué ustedes están diciendo que aumentó la delincuencia cuando estadísticamente sus propias cifras dicen que no aumentó? Ah, pero es que nosotros estamos viendo cifras de otros lados, porque igual estamos viendo otras variables, todo, pero para hacer políticas públicas usted tiene que tener estándar, y los estándares establecidos son estos. Todavía no responde esa pregunta el Ejecutivo, por si acaso. De hecho, el tema de la Corte Suprema es bien chistoso, porque era un mero trámite. O sea, un mero trámite, así como ya pidiéramos a la Corte Suprema que nos mande el informe respecto a este proyecto de la agenda corte, todo el cuento. Así como, puta, bueno, parece que la cagamos en pedirle la opinión a estos giles. ¿Por qué? Porque el informe fue lapidario, antidemocrático, falseando la cifra, estableciendo la propiedad privada más importante, que un poco la discusión que nos vamos ahora, la propiedad privada más importante que la vida, se vulnera el Estado de Derecho. Uh-huh. Exacto. Pero así está la cosa. Pero en Chile, la verdad, insisto, en algún momento ha venido un reventón tremendo, porque en este país, no sé, tiene tribuna Jorge Pizarro, puede seguir hablando y opinando de la reforma y un montón de cosas. Rojito Edward, le ponen un micrófono a Rojo Edward para que opine sobre la reforma o sobre el mundial. Le preguntan sobre la ONU, Venezuela, Bolivia. Y uno dice, ¿cómo es posible? Ernesto Silva candidateándose, un buen que todavía está ahí. Bueno, el Servicio Puesto Interno salvó parejo. De hecho, ya lo sabíamos que cuando estaba Rodrigo Peñalillo en el Ministerio del Interior, salvó a Jovino Loboa. De ahí se salvaron la UDI, la nueva mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. El alcalde Lo Barnechea señala que los derechos humanos, hay un bien mayor que esos, y que es la seguridad. ¡Pah! Y se cuadró cuando dijo eso. Bueno, se le hinchó el pecho. A lo mejor no resulta, pero la gente al menos ve que hay una intención, un interés, una acción para protegerlos de la delincuencia, porque el sistema no lo hace, dice el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara. Esto a propósito de los globos sonda, que ya hay ONG que han puesto, ¿cómo se llama? No denuncias, sino que se han criado ahí por el tema de la privacidad y todo lo demás. El edil calculó, hay que esperar unos 3 meses para decidir si funciona o no. Pero hasta aquí los números son buenos. Ha disminuido un 49% los delitos que se cometen en la superficie que vigila esta cámara. Ahí volvemos a lo mismo. Muéstreme. Show me. 49% está bien, pues casi un 50%. ¿Dónde veo eso? No, es que se me ocurrió. Así, se los pedí prestado a Lewy. Que el mismo empresa que le pasó la estética al 30% de delincuentes en las marchas. A lo mejor no resulta, pero la gente al menos ve que hay una intención, un interés, una acción para protegerlos de la delincuencia, porque el sistema no lo hace. Me encanta eso de que el sistema no lo hace. Como, si fuera descontextualizado completamente, esto es un antisistema. Así. El militante de Renovación Nacional consideró que las críticas a este proyecto son un oportunismo. ¿Qué derecho humano? Si aquí hay un bien mayor que es la seguridad, reclamó. En esa línea, Guevara consideró que hay cero rehabilitación en Chile. Los delincuentes solo se suman. Nadie sale del círculo de delincuencia porque nadie está preocupado de rehabilitarlo. Este güey le faltó decir, güey, matémoslo de lleno si la güey no resulta. De hecho, eso es súper contradictorio que diga que no importan los derechos humanos y que no hay rehabilitación para los delincuentes. Uh-huh. Es sumamente contradictorio. Pero no es raro a esta altura. Bueno, el vecino, alcalde de Las Condes, Francisco Lamasa, plantea las cárceles para niños, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí. Y tú como dijo, bueno, ya que estamos en esa, weón, pongamos al lado Quinsania una cárcel, weón, y literalmente metamos a los cabros chicos presos ahí, weón, que se porten mal. Entonces, en Quinsania, una cárcel. Y ocupamos a los niños que les gusta disfrazarse de carabinero y de gendarme. Ponemos ahí. Oye, antes se iba Rosilva, lo despedimos. Pero Gerardo Benavides tira una frase y yo la quería tomar, no la quería dejar pasar, a propósito de la delincuencia y un montón de que el país está en el caos y las profecías del Pastor Soto, porque si se fijaron que ya lanzaron notas sobre que Chile tiene una gran deuda respecto a lo que dice sobre la plata y la reforma. Ayer salió hablando fuera de los tribunales, dejemos pendiente lo de Guevara porque metámonos en el tema del Pastor Soto, que fue sobreseído ayer, el tema del juez Sale. Ponciano Sales, o Salles para algunos, quien terminó sobreseyendo el tema de las agresiones y de injurias y calumnias con publicidad que hacía el Pastor Soto contra dirigente del Móvil H, particularmente Rolando Jiménez, con quien hablamos. De hecho, está la nota ahí, la puedes revisar en radiofrancia.cl. Dicho eso, cuando sale el Pastor Soto, que primero dijo que no iba a hacer declaraciones, acá hago otra paréntesis. ¿Se fijaron la gente que andaba con el Pastor Soto? A mí me parece más preocupante que el Pastor Soto en sí. Yo no lo vi. ¿Qué gente era? Gente que admira al Pastor Soto y que está atrás cuando él estaba amén y levantándole. Qué miedo. Considero que esa gente, NSA, CIA, todo el tema de mental, vigilándonos nosotros. Vigila a esa gente, weón. En cualquier momento queman el país para purgarlo y todo el cuento. De hecho, seguimos teniendo la duda acá del incendio de Valparaíso. A mí lo sacan ahí en la cabeza que ahí alguien de esa élite puede estar posiblemente involucrado. Pero fuera de eso, dice una cosa ya a niveles de la estupidez violenta de la cual hace gala el pastor Soto. Primero dice que Cristo lo salvó. Y que Dios, porque con la justicia de Dios nadie se puede meter y por eso ganó. Porque Cristo hace ganar todas las batallas. Está. Y después dice, bueno, que este país está pagando precisamente por hacer esta cosa, el tema del aborto, todo lo demás. De hecho, estamos viendo cosas que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, que Chile hoy día tiene una gran deuda y una deuda externa que está adquiriendo y que queda a merced de. Explicarle al pastor Soto a sus seguidores y a un par de pelotudos que generalmente sobran en este país. Chile tiene deuda externa hace muchísimos años. Tiempo. Décadas. Y si de hablar de aumento de la deuda, donde más se aumentó la deuda externa de Chile fue durante la dictadura. Para salvar precisamente los bancos después de que fracasó el modelo económico que instalaron y quebró la banca, quebró la economía, 33% de cesantía oficial. Vaya los libros, estadísticas, libros de los propios economistas de la época. Facho, porque entenderás que no habían economistas de otro, porque estaban muertos, enterrados, desaparecidos. Entonces, bueno, habían algunos funcionarios que trabajaban en el Banco Central, como Marcel Clou y otros más en ese tiempo. Pero fuera de eso, el tema es que la estadística, en términos de los datos oficiales, establecían eso. Y por tal, de hecho, uno de los grandes, entre comillas, negociadores que ganó gran poder fue Hernán Somerville, que fue uno de los agentes, dentro de un grupo, que ayudó a negociar la deuda externa, que empezó a traer divisas y liquidez para poder, de una otra manera, solventar la crisis, que era eso, sostener a los bancos. La correa fue grande, de hecho muchos bancos quebraron ese tiempo. Otros fueron robados por expresidente ya a esta altura y otros más. Y se hace de una otra manera una gran deuda que, dicho sea de paso, jamás se pagó. Entonces, cuando empiezan con eso de que la deuda externa y se está aumentando, efectivamente está la posibilidad incluso de comprar bonos soberanos, ya se hizo hace muy poco, o sea, de venderlo. Y por el momento se descartó hacerlo, pero todo indica que el próximo año se van a vender bonos soberanos, especialmente para afirmar la cosa. Por lo menos es lo que se espera, independientemente que el ministro de Hacienda, Valdés, ha señalado que por el momento no, y que se va a manejar con el presupuesto que hay. Que vamos a ver show, vamos a ver sesiones largas que empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 3 de la mañana. Todo. Vamos a ver todo ese show en esta pasada. Se la canto porque viene así. Pero el tema del caos y la duda estéril y todo el cuento, nada nuevo bajo el sol. Profitador dice, a propósito, la nueva columna de Gama. El blog del Canuto. Soy evangélico y repudio al pastor Soto. Ya, pero eso no tiene nada. Pues hay evangélicos que le rompieron a patar los hijos al pastor Soto. Hay video de eso. Afuera de la catedral evangélica. Existe ese video, sí. Discúlpame. Hermanos sí. Contra hermanos. ¿Ah? Cristo decía, por la otra mejilla, hermano. Hermano. Estos hermanos eran cuáticos, hermanito. Hermano. ¿Qué vas, hermano? Oye, no te, bueno, pero es que hay uno que suena, retumba el video, weón, cuando le pega, lo deja en el suelo, y bueno, está en el suelo, viene el hermano, persinándose antes de, y le zampa una baralda, así como increíble. Y mientras los otros siguen persiguiendo al pastor Soto para pegarle. Pero no se persinan, sino que levantan las manos. Por eso Diosito. Permiso, Diosito. Creo que la vara quedó un poco alta, Gamadiel. Dice, soy evangélico y repudio al pastor Soto. Hay gente que repudia al pastor Soto y que le pega. Todo esto ocurrió en Jotaveche, ¿eh? Acá en Estación Central, ahí afuera de la Catedral Evangélica. El año pasado fue eso. Está al lado del terminal. Al lado del terminal, ese es Jotaveche. Notable, pelea de cana, así, afuera, entre los guardias de la Catedral, hermano evangélico. Contra los hermanos de pastor Soto, ahí una batalla bíblica, así, Esto va a aparecer en los textos de historia de la Biblia. Yo todavía no lo veo en la alerta máxima y no sé por qué. pero probablemente alguien va a tirar ahí en un momento determinado ese video. Gente que también decía, yo repudio al Pastor Soto, pero ahí está el blog del Canuto en profitando.com, la columna de Gama. Que ayer, de hecho, le decía a Oscar Reventería, leía ahí a Gamal, yo soy canuto, o sea, yo soy evangélico, pentecostal, me parece que era, y repudio al Pastor Soto. Me parece bien eso. Así que invitados ahí a leer el blog del Canuto en profitando.com. Profitando.com. Sí, ese es un gol que meten ahí por entre medio. Oye, el Pastor Soto da miedo en todo caso, de verdad. Como decía el Toño, los seguidores. Sí. Es como tenebroso el tipo. Es como un ejército así, que viene como una guardia personal. El tema es que aunque sea muy poco, se creen tanto, tanto lo que dice este tipo que se tornan peligrosos. Sí, pues ya hablan del programa del Pastor Soto. Ah, en esa andan, pues así mal. Pastor Soto 2018. Yo creo que va por ahí. Uy, no. Ya está tan, está 2018, tan de moda. JNJ Pastor Soto. Oh my God. JNJ, por favor, más respeto con esto, porque si no te manda un peo y te elimina. Que sí, que JNJ. Oye, ¿qué pasa con mi amigo? Ay, ¿por qué no estuvimos acordando en estos días de JNJ? Tiene tapa. Navarro Yamet. Tiene tapa la villa. Sí, de verdad. ¿Dónde vas? ¿Encuentras estos carteles? Increíble. Hay cada personaje. Yo creo que va a empezar a salir una montón de personajes. Pero está ahí la columna del Canuto, el blog del Canuto, para que puedan leer ahí una posición desde el Evangelio en contra del Pastor Soto. Perfecto. Y muchas gracias. Y hagan, insisto, ojo con esa gente que sigue al Pastor Soto. Ojo con esa gente. Peligrosa. Había un grupo atrás que, bueno, en cualquier momento, ¡paz! 12 monos. Oye, yo antes confundí al Pastor Soto. El Pastor Sid. Sí, qué horrible. Le horrible. Pasa, pero está guardado, precioso el Pastor Sid. Sí, horrible los dos. El Pastor Sid que se iba a suicidar frente a la Monía cuando sacó la arma. Todo muy lindo, muy sí, que hacía llover oro y a la gente, y la gente se enfrentaba al final con otra gente que, no sé, era horrible. Él entendía el evangelio de una forma más carnal, sí, de hecho. Y bueno, ahí estaba evangelizando adentro. En Cana está el pastor, sí. El pastor Cid. Sí. Sí, un abuso sexual, sí, sí. Obvio. Pero obvio. Era muy parecido, por eso te digo que los confundía en cierto momento. Bueno, después el Pastor Soto empezó con su tema en Valparaíso, con la Unión Civil, y sí ha hecho menciones en contra del móvil y de Rolando Jiménez. Yo me quiero quedar con una cosa que dice Rolando Jiménez que me parece súper atendible. Pues yo también pensé lo mismo y creo que deberíamos empezar a ¿cómo se llama? A ponerlo en práctica. Que dice, bueno, si la cosa está así, si es tan fácil dar jugo, ir a agarrar a cualquiera, a un parlamentario, a quien sea, como lo hace habitualmente el Pastor Soto, uno lo puede hacer. Claro. Y no tenéis ninguna repercusión. Nada, sí, nada. Bueno, no te pasa nada, pedís perdón. Ese fue el mismo pastor que entró al Congreso y encaró a todo el... Casi se agarró a combos con Monkever. Claro. De hecho, Monkever lo sacó ahí agarrándolo. Y no le pasó nada. Y eso porque estaba agarrando, no me acuerdo si era Felipe Guardo, otro más, pero bueno, uno de la Alianza. Bueno, ya está peleando con Luis, con Larraín de Iguales, y otros más, y está arriba en su calendario medio trucho, y otros, los guardias tratando de sacarlo con mucho cuidado. Y va a increpar a... fue un parlamentario de la UDI, pero está Monkever, que es de RN al lado. Y se le pone la cara así como... como la vieja de los gatos, un puma Pastor Soto. Y él dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa vos? Y se agarran y ahí lo agarran y lo sacan para afuera. Está ese video, de hecho. Sí. Creo que es la misma nota que estaba mencionando. Pero... estamos finitos. Dice Rula... Buenos días, compa. Ahora la semilla del Espíritu Santo se la ponen al pastorcito. Está preso. Por abuso. Ya. ¿Quién fue ese? El Rula. Rula. Sí, había algo de este porque un día se contrastaban los pastores, porque el pastor Soto era como el pastor, era como Bombalé, medio facho. Oye, a propósito, los reyes me dieron un argumento y me pusieron de ejemplo a Bombalé. Bueno, gente cagada. En fin. Y el pastor Cid era el pastor de la izquierda de la Concertación. Me llamaba a votar por Bachelet y todo el cuento. De hecho, se contrastaban. A mí me acuerdo que una vez en un programa lo llevaron así como, ¿por qué no votarían? Para la época de las elecciones. Era muy llamativo y chistoso todo. Pero hasta ese nivel, porque como los pastores pueden y tienen ese poder decir, oye, voten por este porque este cuida más a la iglesia, y van todos los feligreses a votar por él. Yo creo en eso, en el tema de que estos políticos y todo este sistema, digamos, instituciones, cuidan tanto a diferentes, tanto de la iglesia católica como de la iglesia evangélica, porque al final son como súper... disciplinado a la hora de ir a votar. Si el pastor le dice vote por la derecha, vote por la izquierda, lo van a hacer. Uh-huh. No importando lo que piensen o lo que sufran o lo que les pueda, no sé, decir, no sé, pues este me ofrece más. No, mi pastor me lo dijo, por lo tanto, mi pastor tiene razón y yo voy, sigo bueno, por, a mi pastor. Por eso hay tanta condescendencia hoy día para ese sector, porque es un sector votante duro hoy fuerte, día. Sí, son súper ordenados, muy disciplinados en ese sentido, dependiendo de cada iglesia. No, por ejemplo, acá en Estación Central, al municipio se hacen reuniones semestrales, una cosa así, donde se sientan todos los pastores y ver qué es lo que necesitan, en qué el municipio los puede ayudar, porque son futuros votantes. Yo creo que hay que hacer una iglesia. Yo creo que esa conclusión hace bastante rato, hay que hacer una iglesia. ¿Iglesia o colegio? No, iglesia, colegio, un cacho, un cabro chico ahí llamando a los papás y los papás se creen choro y le hacen la tarea a los cabros chicos. Un cacho, ¿no? Gracias. El sombrero para que se lo ponga nomás. Ya, pero no, una iglesia es más simple. Cobráis diezmos de partida. Ah, buena Rosy. Pero si Rosy tenía una iglesia rosenana ya. Pero cobráis empezando con la tarifa, 10%. Cachai, porque católicos cagados. 1%, hoy, pero no me avisa. Hoy, no he pagado esto y todo el cuento. A mí me da pena ver a la gente esa que trabaja para la iglesia católica y anda cobrando el 1% en algunas casas y se esconden más encima, así. Mal. Pero el 10% se paga acá. Disciplina ante todo. Son más entretenidas, generalmente. Sí. Bueno, los católicos tienen los carismáticos, pero ya como que no está tan fuerte. Aunque hay hoy día curas católicos que cantan reggaetón. Bolívar, por ejemplo, un reggaetonero el de excelencia. Mentira. ¿Ah? Lo confundía. ¿Cómo se llama este grupo reggaetonero que venía de Haití? ¿Se acuerda? Fue muy famoso acá en Chile. Sí. Bueno, ahí cantaba Bolívar. Mentira, estoy mintiendo. No, pero había un cura católico, pero era centroamericano, cantaba reggaetón. Bueno, los evangélicos tienen hasta punk. Sí, pues. Sí, pues. Oye, sí, bandas punk rock, de rock, reggaetón. Sí, bueno, es que hay gente que asocia el punk con términos políticos y la verdad es música. Sí. Bueno, es que antiguamente el punk verdadero eran contestatarios. Oye, yo me eduqué mucho con el punk en mi adolescencia. El punk original y todo el tema es una música, el término rupturista no necesariamente tiene que ver con una posición política. Eso es un malentendido. Es como, hay gente, por ejemplo, no sé, este caballero de un colegio que tenía prohibido a los jaivas porque eran comunistas. Igual, gente que asume que tienen posturas de esto, pero no lo son. El punk tiene una variedad increíble, evangélico, nazi, y sí. Este, hay de todo. Sí, sí. De todo, sí. Pero lo que te digo es que es más diversa la música como para atraer igual más gente a la fila, se puede decir, de la iglesia, evangélica. O sea, yo creo que la iglesia evangélica, con todo lo que hay, metodista, pentecostal, una variedad enorme, tiene mucho mejor marketing. Sí. Mucho mejor marketing. O sea, la iglesia católica hoy día está compitiendo ya a nivel de marketing, entendiendo que el mundo cambió. Por ejemplo, con el caso de Francisco, ya como tratando de acercar, yendo a visitar más seguido a los países que son católicos, están dejando de serlo. Por ejemplo, no por nada empezó en Brasil. El Papa Francisco. Pero los evangélicos ahí tienen cancha de tiro y lado. Sí, me acuerdo. Y todo. Hace como un mes atrás vino un cantante evangélico, llenó el Movistar. Sí, po. Por ejemplo, vaya a la octava región y cagaste. Así. Sí. Sí. Lota, Coronel, Trayer, antes la octava región uno iba y dice, por cada esquina hay una botillería. Hoy día, por cada esquina hay una iglesia. Sí, sí. Y la botillería al lado. Sí, no, no sé, es verdad. Pero es increíble, la octava región, wow, te vas como para el sector del interior, Arauco y todo el cuento. Sí, yo estuve en Lota, Trayer, en esos sectores. De hecho, dicen que toda la gente de Talcahuano es evangélica. Toda. Dicen, los evangélicos dicen eso. Pero bueno, ahí van a saltar en cualquier momento en los estados de región, no van a decir, es verdad. Van a decir, no, 99%. Pero sí, increíble. Una de las zonas de Chile donde más evangélicos hay, en términos proporcionales. Indomitus dice, fui testigo de cómo los evangélicos duros, esta parte, dejémosla clara, duro en términos de qué, de postura. Ah, yeah. Han destruido en sectores aislados, por ejemplo, Rupumeica, la cultura mapuche, de una manera. ¿Rupumeica abajo? Eso es cerca de Río Bueno, creo. No sé, porque los tweets... Sí, sí. Sí, oye, eso es verdad. La franquicia... Necesitan sucursales, la franquicia es gratis. Los fieles llegan con el puro olor a tallarines. Juegue. ¿Ah? Yo hoy día ando lento por haber seguido de largo. A ver, o... de nuevo. ¿Pero quién fue? Para entenderlo. Necesitan sucursales, dice Rula. La franquicia es gratis. Los fieles llegan con el puro... Ah, es que yo pasé a llevar un... Omití un hashtag. Monesbol. Necesita sucursales. La franquicia es gratis. Los fieles llegan con el puro olor a tallarines. Es que este es el gran espagueti. ¿Se acuerda que hablamos una vez de religiones y salió una que era una parodia para molestar a los creacionistas en Estados Unidos y al final se terminó convirtiendo de verdad en una religión que es un espagueti? Inventaron un dios para puro guayar y al final la gente se agarró papa y terminó convirtiéndose en una religión que es Monesbol. Cosas locas. Elisa Monti dice, un gran saludo, estimado, está rico el día. No lo he probado todavía. Voy a languetearlo cuando salga. Muy inteligente la esposa del pastor. Es la profe de la escuelita rural, la que está junto a la iglesia. Los católicos mapuches, cagaron, me imagino que dice Indomitus. Sí. Por lo menos que voy cerca de esa zona... Las comunidades mapuches tienen, bueno, nosotros sabemos sus creencias y todo eso. Al ingresar a estas iglesias, de a poco las van perdiendo. Dice, alto y bajo Rupumeica. Sí, sí, soy allá. Yeah. Sí, he estado en esa. Entonces, claro, bueno, cualquier religión, no sé, te va quitando como tu esencia. Va colonizando. Sí, y te va colonizando y destruyendo tu cultura original. Claro. Sí, eso es lo que pasa, pero... Deberíamos ser una religión que denuncie eso. Uh-huh. Y cobramos, o sea, el 15%. ¿Te imaginas, o sea, cuando vivís con el sueldo mínimo 241 lucas pagáis? Estado una religión y te cobra tanto porcentaje también, sí, por ejemplo. Pero ¿y pagáis el 10%? En el plata. Claro, pues. Y tú veís muchas veces... Y aparte veces... que estos señores igual tienen cómo controlar tu vida, también deben saber cuánto ganáis, pues. Porque Dios todo lo sabe. Y bueno, también se apela, me imagino, que a la fe de las personas, que en su 10% está entregando su poder ahí, su fe, po. Uh-huh. Su fe son el 10% de su sueldo. Es como que compráis la salvá, el perdón. Claro. ¿Ah? Estáis acumulando oro para estar ahí en, ¿cómo les dicen? En estas nubes, en este paraíso... con calles de oro y puertas de cristal, y no me acuerdo cómo era más la canción. Pero una cosa así, sí. Mi crítica hacia la iglesia es clara, no sé. Vengo de familia... ¿Mormona? No. Angélica, decía mi hija. Una familia angélica, de evangélica. Y el tema para mí era claro, el hecho de que no te permitían ciertas cosas. Ahora se va abriendo más, pero... No, que estoy viendo unas fotos que mandan acá. Pero el tema era, por ejemplo, me habláis del perdón o de la compasión hacia el otro. Y es lo que menos hay. Es lo que menos hay, po. Hay puro castigo. Claro, o sea... Si uno lo mira, eso pasa como en todo orden de carácter ideológico doctrinario, se tiende a dar eso. Pan Carlos, por ejemplo, dice, lo de una botillería y una iglesia en cada esquina es verdad, sobre todo desde Coronel al sur, es cuático, sí. Sí. Hace un tiempo estuve por esos lares y me dice, bueno, qué para adentro. Casi me hice evangélico, de salir rápido de ahí. Alcohólico y evangélico. Pero afortunadamente el Señor guió mis pasos y me sacó de ahí. Matinal, infieles rendidos al gran Monesbol, si que él no es tan egocéntrico, que él es este espagueti que se convierta en un dios. Indomitus, entonces los más pobres son los católicos que son mapuches, que aún celebran sus ritos mapuches, y fuimos por un trabajo de verano en la UACH. Dice Indomitus. El tema, en estricto rigor, es que yo insisto que al final cada grupo es religioso, político, todo el tema que parte desde un punto de vista doctrinario, de filiación de club, ya peligra a caer en eso, siempre. Porque la doctrina lo que plantea, es lo que conversamos acá en un momento terminado con Bolívar, el dogma, y el dogma de fe. Entonces, esto es porque sí. Claro, y que se elimina cualquier capacidad de cuestionar y de reflexionar, principalmente. ¿Te elimina el pensamiento? Claro, y uno discute todo el rato y con uno mismo, y tensiona también el pensamiento porque la idea es expandirlo. Oye, y se destruye, muchas veces, no se destruye, pero se estabiliza la parte familiar. Cuando entra una persona a la iglesia, yo recuerdo a mi mamá, yo joven, mi mamá pasaba en la iglesia. Todo el día. Yo recuerdo una etapa familiar también en eso. Era, por ejemplo, que el lunes las Dorcas, que el martes culto, que el miércoles visita, que el jueves culto, el viernes como trabajaba, sábado y domingo culto, y el domingo en la mañana y en la tarde. Qué gente más culta. Y quedaba ahí así como, ¿dónde estáis, po? ¿Y queréis tener tiempo con familia? Vamos a la iglesia, seamos una familia. No. Yo me acuerdo cuando... Era chico, mi abuela era muy, muy, muy católica. Hacía catequesis y todo el cuento. Se decepcionó la familia de la iglesia católica porque cuando estaba muy mal, no estuvo. Estaba ocupada, estaba haciendo cosas, cobraba sus monedas. Como estaba muy mal, estoy hablando de principios de los 90, justo vino con los vecinos evangélicos y no tenían problema en venir cuando se sentía muy, muy mal, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Cantando, dando juego, todo así como cierto reticente porque eran bien católicos, por lo menos, porque digámoslo, en ese tiempo, a principios de los 90, igual los evangélicos eran mirados como malos. Canuto iba con cierto sentido peyorativo. Bueno, que iba muy agradecido a la familia, falleció mi abuela, como con una deuda casi de culpa. Entonces empezaron a asistir al culto, todo muy buena onda. Así, oye, no hay ninguna restricción y todo. Pasó el mes y ya habían restricciones. Por ejemplo, no, pues con esa ropa no. Por ejemplo, mi vieja dice, no venga con jeans, hace una faldita. No, es para que esté más cómoda y todo lo demás. Según mi vieja, yo no le creo esto, pero según ella, a mí me entró el Espíritu Santo en uno de estos cultos y estaba bailando y cantando y hablando en lenguas junto con un grupo de cabros chicos y otra gente más. Afortunadamente no existía YouTube en esa época, o si no estaría haciendo huevía hasta el día de hoy probablemente con eso. Está chofiendo. Lo digo porque soy transparente, no tengo problema. Probablemente ocurrió. Pero después se pusieron Pepe, así. Ah, no, ya no era la falda, sino que mi vieja no podía ir con pintura, y que no podía hacer tal cosa, y que no podíamos escuchar tal música y todo. Y agua se empezó a poner brígida, po. Y si no iba, y te iban a buscar, po. Sí. Y aparte de eso, si la mujer tenía su periodo menstrual, no podía acercarse al púlpito. Por ejemplo. Claro, tenía hasta ese calendario, estaba presupuestado que tú tenías que avisar con antelación tus días. Ahora depende también del tipo de iglesia, porque claro, Insisto, hay una variación enorme. De hecho, se inventan dentro de... Sí, po. Iba a tirar una talla de nefasto ayer que salió publicada, estaba muy buena, pero bueno, estaba buena, hay que decirlo. A propósito del diario La Cuarta. Quería decir eso nomás, pero el tema es ese, que al final tiene que ver con la imposición. Y al final así como, ¿pero por qué? No, porque Dios lo quiere así. Y bueno, te dicen, Dios lo quiere así, porque hay aguanto. Discutir con Dios, po. Así como, ¡ay, qué soberbio! Tú quieres discutir con Dios. Ya, ya empieza la cosa como cambiar el tono y todo lo demás. Claro. Y el pastor la lleva. Sí, pues no podéis cuestionar cómo él lee la Biblia. Porque le viene así, pa, así como, ¡puf! Dios claro. Le habla y todas esas vainas. No sé, yo de repente he ido a, me toca ir a la iglesia por estas obras de teatro que hacen los niños. Está mi sobrina, mi hija, que actúan y todo. Sí. Y claro, pues, es como todas con faldita, ordenadita. Tocando un banjo. Sí, yo tocaba el pandero. Tengo que admitirlo. Y con esas cintitas largas. No sé. Yo contaba esta historia de que yo pensé ser sacerdote. Fuera de broma, si fue en serio esta etapa de vida. Y entré ahí como el cuento onda preseminario y toda esa vaina. Pues hasta que un día llegó un obispo y me llamó y me sentó en sus rodillas y fue. No, esa parte no es verdad, pero lo otro sí. Es verdad, pero al final uno empieza a pensar, sacerdote, sí, de hecho esto lo contaba en mi familiar, todo, la familia sabe y todo, ese cuento. Pero va por otra línea también, porque está muy cercano a lo que fue la teología de la liberación. Y el tema es que, claro, desde el voto de obediencia, el voto de castidad, que bueno, desperdicio enorme, creo yo, y que al final tiene que ver con temas de voluntad propia, que si cada uno cree que se siente bien en eso y lo desarrolla y lo potencia, estupendo, pero limitarse, me parece que no. Y eso es mi cuento. Hay gente que lo vive de otra forma. Hay gente que no tiene ninguna religión y tiene su propia fe, por ejemplo. Hay culturas que mantienen sus creencias de carácter religioso. Y súper bien. El tema es no ponerse bebé con insisto, imponer al fin y al cabo ya una cosa que se rechazó, que se rechaza y que por lo particular yo rechazo, ya sea religioso, político y todo el cuento, todo lo que sea así como que huela a monarquía, que huela a imposición ideológica sin fundamento, todo el cuento, no le voy ahí, no le apuesto la polla a gol, no. Insisto, y quien quiera hacerlo, bien. Mientras no venga a dar jugo para acá y se ponga fuera de la casa, weón, con su guitarra, ¿sí? Un amplificador, weón, no jugo el día domingo. Vecinos, por favor. Necesitamos amplificador, se los vamos a quitar. Sí. Ahora, yo siempre he tenido admiración, por ejemplo, con evangélico y testigos de Jehová. Porque son voluntaristas, po, ¿eh? Están ahí, pues, ¿quién sale el domingo en la mañana golpeando puertas? ¿Tiene un minutito para hablar de Dios? No, pues o sea, que así van sumando gente. Yo creo que ese canuteo es mérito igual. O sea, la iglesia evangélica creció a punta de la cana y a punta del canuteo en la esquina, po. Sí. Hay que ser súper honesto. Y eso, al fin y al cabo, te genera un grado de admiración. Porque al final, en términos de éxito, lo han tenido. Pero bueno, la gente se ríe por mi historia de experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias. Casi una experiencia religiosa. Sí, hola. No, si yo estuve ahí en grupo iglesia y toda esa vaina. Entretenido. Yo buscaba, estuve con los mormones conversando un tiempo y como dices tú, las restricciones, ellos no esperan un mes. No, eso es un cuadro. No, eso tiro. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? No, bueno, quiero hablar, gracias. O sea, me acuerdo cuando era chico mormón. Oye, ¿puedes traducir un tema? Que al final siempre gringo. Yo no entiendo por qué a los mormones los mandan con un moreno y un rubio. ¿Cómo que no lo asalten? ¿Cuál es la no idea de eso? Elder. Yo los últimos, ¿cómo se llama? Los últimos mormones que estuvieron por fuera de la casa. ¿Ya? me aproveché de ellos, en buena. Y con el tema de la Maiter, entonces, recorren toda la población, les paso una fotito. Ustedes ayúdenme, traten de sacar fotocopias en su iglesia y la pegan por todos lados. ¿Y por qué? No, porque ya está desaparecida y ustedes tienen que prestar ayuda acá. Está bien. Y de ahí no volvieron. Se perdieron ellos después de eso. Se arrancaron de la iglesia y ahora andan ahí en Machu Picchu. Sí, no, al final tiene que ver con eso. ¿Cómo llegamos a estar en las religiones? Da lo mismo, pero sí. El pastor Soto. ¿Tiene crisis de fe? Ve al pastor Soto cuando lo están persiguiendo afuera de la catedral evangélica. Ese loco tiene fe. Se supone que Herbert, lo debería dejar solo. Po. ¿Frank Herbert? Ah, sintetizada bien en dura con la ingeniería religiosa y la imposición de los mitos sobre la sociedad. Efectivamente, desde la Biblia naranja. Esto está el libro Dune de Frank Herbert. Ayer lo estaba recomendando acá. Si la izquierda tuviera tanta voluntad como los canutos, hace rato hubiésemos cambiado las cosas. Puta, no puedo estar más de acuerdo que con Gama en esta parte. Así. Sí, es verdad. Si al final es una cosa admirable. Sí. Fuera de toda broma y de la ironía y todo el tema, es admirable. Porque hay un voluntarismo, como queráis llamarlo, pero hay una convicción ahí. Sí. O sea, pararse, que nadie te pesque, que se rían de ti todo el tema, y seguir. Y cachan lo que están ahora, po. Tienen un senador, po, weón. Tienen a Iván Moreira en el Senado. En poco tiempo, imagínate. Y son un poder. Hoy día la clase política le va a rendir pleitesía a los evangélicos. Votan, po. Sí, pero lo que decíamos de antes, po. Por eso. Entonces. Tienen malla de todas las peleas internas que tienen entre ellos, que no son pocas, pero es parte del tema. Bueno, vámonos a la seguridad. El alcalde de Lo Barnechea, que estamos hablando, dice, bueno, ¿qué es más importante, los derechos humanos o la seguridad? Pregunta. ¿Es una pregunta para nosotros? Ah, la seguridad, pues obvio. Si yo quiero vivir segura, tranquila y feliz. A menos, o sea, ¿poniendo en jaque o cediendo los derechos humanos? Porque si quieres vivir segura, si tus derechos humanos te metes dentro de una jaula y estás segura. Sí, pues. Dentro de una jaula. Perfecto. Me gustaría saber si este alcalde, aparte de la seguridad, tiene cámaras dentro de su oficina. Para hablar de delincuencia, pues. Claro. ¿Cómo? para ver que se fiscalicen ellos mismos. Sí, por supuesto. Yo insisto que esto es muy de resentido social, pero discúlpenme, quiero transparentarlo. A mí me da lo mismo el tema de los globos sonda ahí arriba. Yo creo que en cualquier momento, y vuelvo a insistir con esta historia, en cualquier momento vamos a ver videos de YouTube de una casa bonita que está pasando algo ahí en la parte del lado de la piscina. Y nos vamos a reír un kilo de eso, y ahí van a empezar a discutir cuánta privacidad hay y todo el tema, cuando ese tipo, que hoy puede ser, qué sé yo, un político, un abogado, un bufete importante, todo el tema, ponga una querella. Ahí vamos a discutir sobre la privacidad y todo lo demás. Mientras eso no ocurra, los globos, y están de ahí de adorno. Que menos de un meme decir bajó un 49%. Muéstrame los datos, po. Claro. ¿Y por qué no se preocupan en gastar toda esa plata mejor en mejorar la educación de los sectores pobres de esa comuna? Porque no va con el paradigma de la sociedad que están planteando. Pero, no. Igual, estamos hablando de Lo Barnechea, estamos hablando de Las Condes, estamos hablando de bien para J1000. Sí, pues, pero en Lo Barnechea está la... Enclaustrado en el cerro... Sí, el cerro 18, el temido cerro 18. Elisa Monti y sus traumas, dice. Cuando chica me obligaban a participar del coro de la iglesia y nos ponían hasta alitas. Aún quedan fotos. ¡Ay! Nanay, qué lindi. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están las alitas? Te salieron cachos, cabra. Ay, Dios mío. Ay, está la gente que participa en el matinal. Siempre hay un cuero chancho. Oye, bueno, volver a mencionar que esta habladuría del alcalde de Lo Barnechea tiene que ver con el oficio emitido por la Corte Suprema. Que se con esta agenda corta antidelincuencia... Con el informe. Con el informe. Uh-huh. de la agenda corta antidelincuencia, que es antidemocrática y atenta contra los derechos humanos de las personas. ¿Seguridad o derecho humano? Mm. Yo creo que la mayoría va a terminar votando seguridad por una razón súper sencilla, porque no se sabe qué son los derechos humanos. Exactamente. Hay una ignorancia tremenda producto de que cero política real, profunda, de sociedad en términos de derechos humanos. Uh-huh. Que no tiene que ver solamente con relación a los derechos humanos en términos de represión, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Claro, los derechos en general, con todo el sistema de justicia en Chile, que se cuestiona fuertemente a través de la prensa, con el tema, por ejemplo, de la puerta giratoria, de lo garantista que es, cuando en definitiva se supone que vivimos en un Estado democrático y que es garante de los derechos de las personas. Uh-huh. Así. No sé si da pie un poco para hablar un poco del tema del oficio de la Corte Suprema, que está fundamentado principalmente en cuatro pilares, que tiene que ver con las penas desproporcionadas. Esto se trata de que según los datos que entregan en este proyecto, hay que atacar los delitos que son más recurrentes, que afectan a la población. Esto en desmedro de otro tipo de delitos que son más graves. Por ejemplo, el tema de la propiedad privada. Se pone, por ejemplo, que una pena por alguien que robó algo en una casa deshabitada puede tener una pena del mismo tamaño que en caso de abuso o en caso de delitos contra de las personas directamente y no contra la propiedad privada. Entonces eso es como cosas de que tiene que ver con derecho. También está la vulneración al principio de inocencia, en que, según el delito al cual se te está acusando, tú mereces ya una prisión preventiva por la cantidad de pena que merece ese delito, independiente si eres o no responsable. Acusando aquí con el tema de la puerta giratoria, precisamente, de que hay la recurrencia de los delitos, que que vuelven a delinquir rápidamente, y evitar, o sea, el argumento del proyecto es evitar que se cometan delitos. Pero teniendo en prisión preventiva sin ningún juicio previo, o sea, sin ninguna investigación previa, solamente porque a ti se te está acusando de algo. O sea, yo puedo llegar y acusar a mi vecino de un delito, por ejemplo, contra la propiedad, o un delito más grave, no sé, pues mató, no sé qué, pero sin investigación previa a esa persona se le pone en prisión preventiva, solamente por el tamaño de la pena. ¿Qué fue lo que le pasó a los cabros? ¿Se recuerdan ustedes que el 8 de septiembre, por ese robo a la joyería afuera de un hospital, los tomaron detenidos estos dos estudiantes de Colina? Claro. Estuvieron presos hasta hace unos días atrás. Golpeados, además. Golpeados, claro, todo el tema. Y fue un show porque lo mostró la televisión. Bueno, ahí estaba Matías del Río también dando esa versión de que cómo era posible que estudiantes vestidos de escolares. Bueno, y ahora las cámaras de seguridad dentro del hospital mostraron que ellos tenían la razón, que ellos estaban dentro del hospital, uno estaba en kinesiología y el otro lo acompañaba, que fue en el mismo minuto que fueron, que era asaltada esta joyería, y hasta el minuto no hay ni una disculpa, no hay nada. De hecho, el proceso sigue, lo que cambiaron fue las cautelares. Claro. Ojo con eso. Sí, no es bueno, el delito de ellos es haber sido jóvenes y estudiantes. Claro, y de población, por supuesto. Claro. Así con el tema de la seguridad, insisto, vamos a estar discutiendo esto un buen rato, porque el tema de la agenda de seguridad se quedó y todavía está en la discusión en el tema del Congreso, y este tipo de cosas se están planteando como ciertas, con cierto grado de legitimidad en términos de que ya se plantean como... que existen y nada más, pues, así como esto es la seguridad más importante. De hecho, en términos de la última encuesta es llamativo aquello. Solamente quería hacer, a propósito de un tema que se está comentando, que tiene que ver con, continuando un poco con el tema científico, a propósito, recomiendo seguir a los divulgadores científicos en los grandes medios, en el New York Times, de hecho el otro día lo conversábamos a propósito del tema de Marte y todo eso, pasando como en otro tema, que hoy día están todos rayando la papa por unas imágenes que supuestamente habría filtrado agencia rusa sobre Venus, en los cuales se muestran estructuras y se muestra gente, o sea, posiblemente gente que en unas fotos aparece y después desaparece en términos de población. Decir dos cosas de eso. Primero, esas imágenes son hace 3 años atrás. No hay ninguna exclusiva como respuesta de eso. Para tener ojo, ayer teníamos una discusión a propósito de esto, porque quiero llegar un poco a lo que hablamos al principio. Del tema de las informaciones que se dan sobre distintos tipos de cosas. De hecho, nos acordamos de una, para poner un ejemplo. Estamos haciendo una especie como de reportaje, lo vamos a sacar más adelante, que tiene que ver con esto y los artículos, sobre todo virales, qué sé yo, estilo BuzzFeed. ¿Se acuerdan cómo le salió este tema de que había que meter el celular al refrigerador y todo lo demás? Para que no fuera detectado y todo ese cuento. Porque Edward Snowden lo había dicho en una entrevista, para sí. que no sé. Bueno, Edward Snowden nunca dijo esa wea. Ah, pero en un momento salió en una revista de que eso es, y lo siguen viralizando ahora porque hay gente que lo único que hace es copiar. Eso como para poner un solo ejemplo. De un montón que cosas que se dicen. Pucha, hace un tiempo eran los 3 días o 4 días de oscuridad en la Tierra, que científicos de la NASA habían dicho. Típico tontera que se publican y se dan como ciertas. De hecho, a propósito de lo que ocurría con el tema de Marte, no se ha dicho de que hay agua en Marte. Posiblemente hay, en base al tema de la evidencia, y por tanto podría haber vida. La evidencia que hay hoy día podría ser contundente, pero es un tema que, para los que no saben cómo funciona la ciencia, en base al tema epistemológico, que es discutir los datos que se tienen como ciertos y contrastarlos para ver si efectivamente superan ciertas pruebas. Se lo digo ahí a probablemente la gente de la democracia cristiana, que ya está viendo cómo viajar a Marte, bueno, para explotar. Hay gente como Pérez Lloma y otros más. Que es súper importante que la información no solamente tenga una fuente real. O sea, a nombre de la NASA se ha dicho un montón de barbaridades. Y el hecho es que te ponen la NASA y nada más. Y yo creo que, sobre todo en esta última y esta semana, donde sí fue un hito el tema de Marte, porque hay evidencia, porque hay fotografía, porque no solamente estaba la gente de la NASA, para los que vieron el streaming, sino que había estaba gente de la Universidad de Arizona, estaba la gente de la empresa Jet y todos, que vienen hace bastante rato trabajando a nivel científico para poder tener cierto grado de evidencia. Pero respecto al tema de Venus, que es la información, lo mismo que hoy día está circulando como una primicia, fue publicado hace 3 años atrás. Quería consignar eso. Y que incluso algunos ya científicos habían descartado que eso fuera. Son impresionantes las imágenes, pero tienen algún grado de discusión o de modo discutible. Y eso no se compre todo tan rápido. Es como cuando muere Fidel. ¿Cuántas veces ha muerto? Yo siempre me asusto cuando aparece en Twitter de tendencia Fidel Castro. De hecho, yo tengo una tesis respecto a eso, no la voy a decir. ¿Y no se juntó con el Papa? Sí, pues, lo fue a ver el Papa. Ya, pues. A la casa. Ah, yo creo que Fidel Castro murió hace rato. ¿Y que es un impostor? Sí. ¿O un clonado? Puede ser clonado, puede ser este, pero da igual, porque Fidel es gigante. Es como eso. ¿Ah? No a las religiones. Claro, el día que muera Fidel, ya hace como, no sé, va a ser un día muy, muy cuático. Eso quería decir. De hecho, si no me cree, de hecho ahí lo estoy viendo, precisamente la publicación, una publicación del 2012, del Daily Mail, un diario británico, donde se muestran estas fotos donde dice, ¿hay vida en Venus? No, dicen los expertos del espacio. Las supuestas criaturas que aparecen en la superficie de este se deberían a otro tipo de cosas, de forma de la misma, ¿cómo se llama? Estructura de masa del planeta Venus. Son como estatuas de sal. Y las fotos son de 1982, por si acaso. Nah. Eso, quería decir. De hecho, se los voy a dejar después ahí en el tele. Pero es como parte de la Guerra Fría, la guerra por la conquista del espacio. Sí, pero es que bueno, ahí es donde más plata se invirtió, incluso más que ahora probablemente. De hecho, la NASA básicamente hoy día trabaja para empresas privadas, porque se ha recortado enormemente el presupuesto de gobierno, de administración, a la NASA. Entonces ahí está trabajando para empresas privadas y todo el cuento, vamos haciéndole viaje al espacio. Bueno, los rusos quedaron en la misma, ¿eh? De hecho le venden a países ilusos, sobre todo los países satélites de la Unión Soviética, o lo que era la Unión Soviética en un momento determinado, quedaron así como vendiendo viajes espaciales, cuestiones, países ilusos que pagan por un satélite que no funciona, de ese estilo. Manay. Sí. Yo me acuerdo en el colegio, estábamos todos ahí en el Fasata Alfa y el Fasata Alfa y toda la cuestión. Y cuando dice, no se desacopló y puta, perdimos harta plata, pero no la esperanza y todo, güey. No, humorista, Álvaro Sala hizo rutina, Dino Gordillo, toda la generación de humoristas 90 con el Fasata Alfa duraron como un año y tanto, por lo menos en términos de pega y sueldo. Baltiloco dice, ¿qué hace despierto Baltiloco hasta ahora? Los derechos humanos son las condiciones mínimas para el desarrollo de la vida humana, por eso debemos reivindicarlos sobre las versiones del poder. Y despertó acuático. Siempre me quedó dando vuelta el uso del culto contra las máquinas, usando religión para la revolución, dice Duncan Rosales. El Rula dice, los dos curas más importantes del colegio católico donde yo estudié ya no son curas, están casados y con hijos. Bien por ellos. Por decir, están casados. ¿Cómo deben arrepentirse de haber dejado el sacerdocio? Qué feo. Matricidio. Qué feo. Sí, yo no sé por qué pelean tanto. O sea, yo estoy de acuerdo en que tengan el mismo derecho, por ejemplo, homosexual, lesbiana, trans, el que quiera, a casarse. Ahora, mi preocupación es porque hay gente que quiere casarse. Eso es mi llamativa. Ahora, creo que si otros pueden casarse, tienen el derecho a casarse quien quiera. Mi preocupación va por la gente que te quiere obligar a casarte. A mí me quieren obligar. Tenía 5 años. Me iban a casar con una princesa. ¿Qué te va a obligar a casarte? Oh, de repente... que se convence de ese tipo de cosas. ¿Cómo decían? No puedes vivir por lo menos acá. En el adulterio. Vivir en el adulterio. Ya, pero para casarse, yo pensé que los matrimonios arreglados, así como pásame 10 vacas y te paso a la cabra chica, así como ese tipo de casamiento. Así como Manjula y... ¿Cómo se llama el de los Simpsons? Oh, no me acuerdo. No, bloqueo no, mental. No, es que no veo Simpsons. Esa es mi realidad. En fin. Boba, no. Todavía me acuerdo del fail del Fasada Alfa. Qué manera de reír, ¿no? En el colegio. Todo ahí viendo la tele y todo el éxito, ¿da? Primer año 90, sí. Y la. Yo no me acuerdo de eso. Se acopló. Yo me acuerdo de eso y se fue como. Y anduvo dando vuelta en una órbita extraña, porque ni siquiera podemos decir la órbita, así bueno, fue muy ecléctico. Dando jugo y preocupado de dónde pudiera caer. Sí, ese es el tema. ¿Dónde va a caer el Fasada Alfa? No se preocupen, caerá en el océano. Sí. Hoy día es más fácil contratar por internet unos satélites que mandar uno. APU. Apu. Hay gente que ve tele. Constanza, compañón Morales, está ahí. ¿Por qué se ríen ustedes de eso? ¿Esto es como talla interna porque la Connie trabaja acá? ¿Eso? ¿No podemos contar esas cosas? ¿No? No está bien. No. Un saludo a la Connie, un abrazo. APU y Manjula. Y empezaron a aparecer todos con los APU. APU. APU y Manjula están comprometidos y todo el cuento. De chico. Pero no lo quería porque él quería vivir el estilo americano y todo. Es como un príncipe en Nueva York. ¿Vieron eso? Eddie Murphy. Que hace como 5 papeles en esa película. Muy buena. ¿No? Pucha. Es que sabes que... yo todas lo asocio a cine. Estoy como Remington, sí. Steele, el personaje de Pierce Brosnan en esa serie tremenda donde todos los casos los resolvía con una película clásica. Pero bueno. El tema es que no veo. Sí, mi realidad, por eso te pregunto. Y qué bueno que quien... Sale el Facebook un rato, entonces. No, tampoco. Estoy leyendo. Está bien, me parece. Está haciendo tareas. También. De los niños. No es la hija de Afrodita este programa. De los niños. Las tareas de los cabros chicos. Eso. Por favor. Sí, puede ser. El caso de Apu Manyula, sí, pero la gente, tú dices que el tema del adulterio, así como no pueden tener hijos fuera del matrimonio. Claro, por ejemplo, tenía una conocida que trabajaba en cierto sector donde estaban, eran solamente evangélicos. Ya. Y a ella le pidieron que se casara porque no podía vivir en el adulterio y se casó. Sí, porque ella tenía un hijo con su pareja. O sea, si aceptó casarse ya, nada, pues no hay salvación. Todo. Claro. El matrimonio es una institución burguesa decadente que solo funciona la transmisión de la propiedad privada. ¿Me estáis citando la Biblia, Gama, o me estáis citando a Bourdieu? Es que me parece... Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Cada día estoy más de acuerdo con Gama. Es una institución burguesa y que tiene que ver con el tema de la propiedad. Eso, sí. El matrimonio. De hecho, bueno, el pacto de unión civil tiene que ver con eso. Con sí, el patrimonio de las personas. Y es que lo bueno del pacto de unión civil es que al final lo que hace es transparentar. ¿Sí? Eso es un contrato, no. Esto. ¿Ah? Ahorrémonos lo caro, contratar a Tomás Cox y todo ese tipo de cosas. Oye, mi vecina cuando se casó la cuñada le dio envidia y se casó. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Yo igual, uno puede estar volando bajo de repente así como... no sé, a mí me ofreció un par de veces ese tipo de cosas y es como, no, pero en una de esas un día estáis mal, así como, sí, démosle. No, es que a mi vecina le pareció linda la ceremonia, el vestido, la comida, y llegó a contarme el otro día, el día domingo, así como, oye Inés, ¿sabes qué? Está tan hermoso que yo quiero. Weón, se casó. No, y se metió en un préstamo, loco, 2 millones. ¿Y 2 millones para qué? ¿Para comprar un novio? No, sí, mal no, sí, que la hizo la fiesta. Nomás. Ah, para la ceremonia, para la fiesta. 2 millones. Me encima van puro con a pelar. ¿Quién vio Relato Salvaje? No. La última historia es un matrimonio, po. Matrimonio a todo trapo, así, matrimonio. Matrimonio. De esos matrimonios que a uno le gustaría y a mí me cargan los matrimonios, pero ese matrimonio yo iría. Y nada, po, pura conveniencia. Matrimonio termina... Mal, les recomiendo esa peli. Todos pelándose y siendo adúlteros. No, es que está en la noche más feliz con su amiga y gente muy de plata en un hotel y todo el cuento. Y se entera ahí en el matrimonio que el marido con el que se había casado recién está ahí comiéndose a una compañera de trabajo y descubre todo ahí. Y ella lo jode con el mesero. Pues es que si les cuento toda la historia no va a tener gracia. Porque ¿pero cómo se llama la película? Relatos Salvajes, son 6 historias. La 5 es la de Larraín. Ah, el cabro cuico que atropella a alguien. Es muy buena esa peli. Hablando de Canutos, dueños de joyería Varón, es pastor y su corriente se basa en la bendición divina a través de posesiones materiales. Hay líneas dentro del protestantismo así. El matrimonio burgués debe ser abolido, dice Gama. Está bien. ¿Estás seguro que vos es Canuto? Yo cada vez dudo más, Gama. Cada vez más radical ahí. Es lindo, Lutero. Para acá, está al lado, sí. Maestro. Ahora me va a decir, no, pues Lutero era mucho más estricto en esa doctrina y este me parece más liberal. Pero, sí, el matrimonio es todo un cuento. Porque al final, creo yo, que la gente se casa para dejar contento como a su círculo cercano, sí. Porque casarte, ¿para qué? Aparte que yo creo que la fidelidad para toda la vida no existe, discúlpame. Puede ser leal a una persona, pero fiel... Sí, depende de las personas. Es que es una opción, pero es antinatura. Pero... Es una opción, no hay gente que decide ser fiel y está estupendo si lo quiere hacer. Pero no es una condición la fidelidad en términos de contrato, o sea... Es que eso es, po, el que tenga que firmar por algo... Yo no estoy a favor del matrimonio. ¿Por qué? Pues eso no define tu relación, po. Pregúntame a tu marido. Pregúntale, no, Chaco, no. O sea, con el Chascón... No, no me están ni ahí con eso. Oye, sí. Con el Chascón tenemos tres hijos y nunca hemos paroleado. ¿Cómo lo hacen? ¿Eh? Un saludo para el Chascón que están escuchando ahí. Cuatro hijos. Sí, no... Yo creo que la gente que se quiere casar porque cree que es lo correcto, está bien. Yo encuentro que es una institución que no. O sea, claro, porque quien se quiera casar porque lo siento, porque cree en esta cuestión, está bien. Pero esa cuestión que mi vecina, porque llegó y te vio de blanco y vio que la fiesta y que bailaron, weón, anda a bailar, po. Ah, yo conozco algunas que dicen, oye, mira, está embarazada, tiene un hijo, oye, ¿tengamos un hijo? Sí, porque la envidia, pues, sí, estamos en una sociedad envidiosa. Dice el divino: el irse de putas es cometer adulterio. Les aseguro que van a encontrar evangélicos que dicen que no. Y de partida, el irse de puta, lo encuentro feo, independientemente del tema religioso. Fomentar la explotación, café, cabaret y todo ese tipo de cosas. A mí no. De hecho, en Suecia hicieron un rollo bien interesante y está resultando estupendamente. La contratación de prostituta está considerado un delito como violencia de género y se toma detenido al cliente. ¿Mm? Y se protege a la que está prestando servicio, en el caso de prostituta, tanto menor y de niño y mujeres, y se les da apoyo, hay, cómo se llama, subsidio, y hay un montón de cosas. Pero si hay un cliente, el cliente es el que termina en cana por violencia de género. Está estupendo. Sí, pues el sentido tiene... Ataca precisamente el tema de la demanda. Ataca el problema. Claro, y que tiene que ver con la violencia de género. Sí. Pues de que yo voy y contrato a alguien para que me resuelva mis necesidades sexuales, pero esa persona está en desmedro porque está en desmedro de por sí ya. O sea, que yo creo que pagar por favores sexuales, ya sea un baile o ya sea, qué sé yo, masaje erótico en ese sentido, o sexo propiamente tal, me parece, a mí el lo particular, en mi opinión respecto a eso, feo, mal, terrible. O sea, si eso no se hace gratis, no se hace. Pero tiene que ver con temas de común acuerdo. Que, claro, pero, por ejemplo, yo ahí tengo un tema. Y es una contradicción grande. Ya. Porque conozco chiquillas, una o dos, de que ellas son prostitutas porque ellas quieren serlo, porque es su manera, a ellas les gusta y todo. Ya, es su falta de trabajo. Eso no es... Ya. Discrepo inmediatamente. Si a ellas les gusta, follan gratis. Claro. Si les gusta. Por ejemplo, ella, para ellas es su manera de vida. Pero me molesta el hecho, por ejemplo, cuando hay niñas jóvenes que lo hacen como obligadas. Porque no tienen otra salida ni nada, ¿cachai? Es que yo creo que no existe eso de no obligada, porque cuando dice, ya, ¿qué pasa con la gente que le gusta el sexo y cobra por eso? Si a alguien le gusta el sexo, puede follar con quien quiera, cuantas veces quiera, las veces al día, en la mañana, tarde, con negro, con este, pero no va a cobrar por eso porque le gusta. El intercambio de dinero, al final, siempre termina sometiendo al otro, porque es una forma de explotación. Entonces lo que tú haces, por ejemplo, el tema del trabajo, o sea, tienes que aguantar al jefe porque si no te van a echar y todo lo demás. Bueno, en el caso del cuerpo, del sexo, porque nuestra fuerza laboral se vende, bueno, y en el caso del sexo la cosa no es muy distinta. Pagar por favor sexual, esa excusa de que voy a decir una frase que sea Frank Delgado, este trovador cubano, no me vengas con eso de que eres puta por hambre, dime que es buen negocio y que lo llevas en la sangre. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Que si a alguien, insisto, le gusta follar, folla. Y punto. Si le gusta tener sexo, tiene sexo. Oye, pero ¿no es la misma relación que se da con los contratos laborales? Sí, lo que estoy diciendo es una forma de explotación. Claro, o sea, tiene, pero en cualquier relación de ese tipo, mercantil, de trabajo... Uh-huh. Estoy explotando a otra persona y lo estáis fomentando. Claro, si yo pago por sexo, estoy pagando por... Y estáis viendo dos cosas ahí. Una incapacidad, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, el sexo es muy bacán y son en forma de interrelación dos personas, o las que quieren estar en eso, libremente deciden estarlo. Y punto. Pero ya al tener que pagar, o sea, por ejemplo, si alguien trabaja de prostituta, va a tener que aguantar en un momento determinado, porque no a todos los clientes le van a gustar. Por más que le guste follar. Sí. Y porque tiene que, porque es parte de su trabajo. Y ahí hay un tema de interrelación súper complicado y súper quebrado. Por eso me parece súper interesante, uno de los primeros países en el mundo, que es el caso de Suecia, lo estableció como una violencia de género. Y se castiga al cliente, al que paga por ese servicio, porque está ocupando el dinero como una forma de presión para que haga algo que esa persona puede querer o no querer hacerlo. Totalmente discutible, hay gente que puede reivindicar eso, pero lo podría hacer gratis. Insisto, aquí no tiene que ver con moralina. Aquí alguien, quien quiere follar con todo el mundo y puede hacerlo, perfecto. Pero, por ejemplo, a mí, el no sé, por los nightclub no me parecen. No me parecen. El que alguien te tenga que estar ahí mostrando todo porque le estáis pasando un par de lucas y se las tira y me tiene con todo un rito y toda esa vaina. Oye, ¿te acuerdas de cuando pidieron los equipos para un beneficio y tuvieron que ir ustedes a poner música? No, lo tengo borrado en mi memoria. Qué impresionante. Y probablemente muchas vecinas acá para que olvide eso, porque... Sí, ¡ah! ¡Qué tremendo! Sí, no, vueltas locas, sí. Bueno, ahí hay violencia de género. ¿Y qué pasa con el que ama su trabajo y aunque le paguen? Es que, es distinto, insisto, si a alguien le gusta eso, puede hacerlo gratis. No tiene que ver con... No está esa relación laboral. No, pues, pero en una relación laboral común y corriente. Si a mí me están pagando por hacer un trabajo X, y a mí me gusta hacer ese trabajo, pero me están pagando y me están explotando igual. ¿Y eso quiere decir que te gustan todos los que están ahí, independientemente cómo sea o lo que te pidan? Ah, claro, no. Tenés que aguantar igual... Es que va el tema de la relación. Sí. A ver... Volvemos al mismo principio de siempre. El capitalismo es una forma de relación social. De hecho, el tema del trabajo es eso. Vende la fuerza laboral. Tú eres fuerza de trabajo y eres medido de esa manera. No hay trabajo de colaboracionismo ni nada por el estilo. Estamos en un sistema capitalista. Y el sistema capitalista es una forma de relación social. No tiene que ver con la estructura, no están en las vitrinas, ni en el marketing. Es una forma de relación. Depende de cómo te relaciones, es como tú combates el capitalismo. Todo lo demás chaya, todo lo demás es parte de... Te puedes poner la polera antisistémica de moda, qué sé yo, lo que queráis. Pero es una forma de relación social. Si tú no cambias la forma de relación social, por eso estoy diciendo, si a alguien le gusta mucho, folla. Y con quien quiera, libremente. Lo hace de ahí. Al establecer la relación de dinero... Ahí de por medio altera esa forma de relación y lo que está haciendo en el tema de la explotación. Por tanto, está viendo a una persona como carne, vaciado de todo rasgo de humanidad y todo lo demás. Yo compro a esta persona y la compro 30 minutos, una hora, es mía. Yo hago lo que quiero con esa persona, pues le estoy pagando por eso. Y aquí alguien puede decir, pero hay mujeres que dicen, no, yo solamente hago este tipo de cosas y puedo escribir eso. Por ejemplo, hay algunas que son bastante caras y hay restricciones inclusive de lo que pueden hacer o no hacer. Hay una forma de relación social. Insisto, la persona que es feliz con su sexualidad no anda cobrando, folla nomás. Tiene que ver con eso. Entonces, esconder lo que en el fondo es una necesidad. Hay gente que lo termina haciendo esto porque no todos los clientes le pueden gustar. O puede que le gusten todos los de una semana y el otro día le toca a un viejo, qué sé yo. Porque se establece. De hecho, eso va para el tema, no sé, recuerdo un documental muy interesante sobre el tema de Tailandia, a propósito de Fulvio Rosa andaba por allá, en el verano. Del mercado del sexo, que tenía desde cabros chicos, desde trans, hasta lo que quiera, y puede encontrar de zoofilia. Hay toda una ruta turística. El que tiene plata puede hacerlo. Bueno, y acá ocurre también que no es que la prostitución o quienes ejercen la prostitución sean personas libres que deciden trabajar libremente, independientemente, sino que por lo general tienen un patrón o un jefe, un empresario que está ahí detrás y que se lleva un buen porcentaje de la ganancia que ejerce la prostitución. Hay tres, cuatro los negocios más rentables del mundo. Está el primer lugar lo tienen las armas. El segundo la droga. El tercero está la trata de personas. Y que en el 70% es para protección sexual. El divino se señala, ¿y qué pasa con el que ama su trabajo y aunque le paguen? Y dice, utilizando el argumento que estoy esgrimiendo acá, al que le gusta su trabajo, ¿no debería cobrar? Yo creo que no. Pero es que estoy hablando desde el sistema capitalista. ¿Cómo lo rompí? Porque estoy hablando de relación del sistema capitalista. Se supone que parte desde el colaboracionismo. Pretendo un tema de un ideal. Si es que le queremos romper el trabajo de una otra manera, se mete al otro. La persona que es dueña de este puede humillar al otro y hay gente que se humilla. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás me acuerdo que salían unos trabajadores chinos que su jefe lo hacía, era una forma como humillarlo, pero ¿era eso o se lo aguantaba o no? Y lo hacía andar gateando uno detrás de otro, así dando círculos. De hecho, salió un video, fue muy polémico y todo lo demás. Hemos visto formas de explotación acá en Chile también a través de video y hoy día se sabe muchísimo más. Tremenda. Y hay en el fondo un tema de necesidad. Porque no vivimos en una sociedad colaboracionista, ni socialista, ni comunista, ni ninguna de esas cosas. La cual se te asegura en definitiva y tú, cuando dices colaboracionista, yo hago una parte para que el otro haga otra parte y este, y vivimos como sociedad. Hoy día está la explotación del hombre por el hombre o del ser humano por el ser humano. Antes se ocupaba ese concepto. Y en ese sentido, hay una dominación del otro por el otro. Si no te gusta, te vas. Y ahí se generan un montón. Ojo, el acoso, por ejemplo, no se da solamente hacia las mujeres. Mayoritariamente se da, pero se da en todo orden y sentido, independientemente del género. Y eso es porque hay un tema de poder, del abuso. Pues el abuso sexual es probablemente el abuso de poder más asqueroso, que la cera en términos de interior y todo lo demás. Pero Cortázar dice, ojo, que no solo se da ese intercambio carnal, también hay servicios sexuales para discapacitados. De hecho, hay una película ahí que trabaja Helen Hunt, por ejemplo. Carolina Sosa dice lo siguiente. Trabajadores sexuales son explotadas siempre. Los clientes son enviados a clases que yo doy de género. Sexo, capitalismo, más sexo se goza gratis. Intercambio de dinero lo convierte en opresión. No más antigua profesión, pero más antigua opresión. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con esa línea. Y eso siempre ha sido un tema de discusión. Yo conozco mucha gente que es muy revolucionaria, muy cuento. No tiene problema ni usar un café con piernas y pedir favores sexuales y pagar. Y encuentro que uno también está reproduciendo la explotación. Uh-huh. Y me quedo con ese concepto también, la opresión. Uh-huh. ¿Saben que le follas contigo? La raja. Y tú también estás de acuerdo, la raja. Pero pagar por eso, generar ese intercambio comercial, es súper complicado. Y me acaba de cagar el día Landazuri, gracias. Me metí una foto de Rihanna ahí con, sacando esa foto con un carabinero. Qué horrible. Nada, de la broma de ayer. Yo seguí largo porque fui al recital de Rihanna y me vine para acá. Ah, ya, pues, te creo. Hay gente que lo creyó y me decía, oye, manda fotos. Gente, ingenua. Pero no. Sí, yo creo que el tema de la explotación, y conozco no poca gente que ha trabajado en la prostitución, hombre o mujer. Y es complicado. De hecho, se hacen relatos también para convencerse y cuesta mucho salir de eso. Y uno lo ve también con mucha gente que trabaja en cosas que no es feliz. Mucha gente que tiene que aguantar muchas cosas para poder tener a fin de mes y en la quincena algo. Sí, y es una humillación día a día, opresión día a día. Por algo, en términos revolucionarios, se supone que nuestro enemigo es la explotación. Y por añadidura, ¿quién explota? Ojo con eso, porque yo cuando siempre me hablan de izquierda o de derecha, yo siempre establezco yo peleo contra la explotación. Me da lo mismo el color que tenga quien está explotando. Porque ese es el sentido inicial. Yo creo que hay gente que anda recitando a Marx y que no salió el capital ni por si acaso. Porque es lo que está en discusión ahí, el tema de la explotación. Ese es el tema de fondo. Si tú explotas a otra persona de otra manera, lo que eres es un explotador. Y una sociedad que se relaciona de esa forma, yo tengo plata, yo puedo hacer esto, tú no. Yo soy mejor porque nací en esta parte y tú no. Yo vengo a un país desarrollado porque abuso de los otros y con eso tengo esta plata. Al final va a ir reproduciendo esa relación social que termina siendo el capitalismo. En esa misma relación social, ¿qué posición tiene una persona que trabaja independiente? ¿Qué? Uy, esto es una discusión esa. Fíjate que me acuerdo, había un profe acá, muy conocido, está en la fundación algo de 21 o 20, no sé cuánto, se me olvidó el nombre, pero Carlos Ruz. Me acuerdo que tiraba esa discusión un día que estábamos conversando y decía, bueno, en términos clásicos, ojo, clásico, mecánico, como algunos ven cierta forma de caracterización, el dueño del carro sopa y pilla es de una otra manera, es dueño de su medio de producción. Uh-huh. El doctor cirujano de la clínica Indisa, o Las Condes, no es dueño de la clínica, trabaja ahí. Uh-huh. Por tanto, exacto, dice, ¿quién es más explotado? Porque en lo clásico, el otro es dueño de su medio de producción. El carrito sopa y pilla, obviamente. No hay, y uno puede decir que un burgués que es dueño del medio de producción. Pero no tiene gente explotando. Po. Y puede tener algunos. Sí. Qué sé yo, uno o dos, qué sé yo, para el negocio. Y lo comparáis con el médico cirujano de la clínica Indisa, que no es dueño de la clínica y trabaja ahí. El asalariado, en niveles. Pasa lo mismo en la discusión con respecto, aunque cambia y varía mucho eso, con los mineros que trabajan en Codelco. Y que también, en términos clásicos, son los más explotados. Porque la explotación, hay un cálculo en términos matemáticos. Estos son fórmulas. Mm. Y depende de cuánta excedente y plusvalía se termina sacando de ahí del nivel de explotación. Por tanto, lo que se gana en términos de materia de cobre del negocio es sideral. Por tanto, uno dice, oye, pero tiene sueldo de 3 millones, qué sé yo. Sí, pero en comparación a lo que está produciendo, es mínimo, por tanto es más explotado. Estoy tratando de explicar formas mecánicas de medir esto. Ahora, insisto, como el capitalismo es una forma de relación social, hay factores y finezas mucho más complejas. Obviamente tú dices que el que está en el carrito está dentro también de un círculo y de un sistema de opresión. O sea, el tema de la patente, tiene que ir a pelear el puesto en la calle, un montón de cosas. El problema de la clínica Indisa, no. Por eso hay un montón de elementos y factores bien interesantes que no pasar por alto y complejizar un poco a rato la conversa. Pero existen límites de cuando comienza la explotación, dice el divino. Sí, po. Y esa es la toma de conciencia. Cuando se habla de conciencia política, conciencia social, esa es la toma de conciencia. Cuando tú reproduces, por más discurso, vuelvo a insistir, y política antisistema, y todo un discurso, y música antisistema, que tú escuches y todo el rollo, al final terminás siendo un explotador igual. La sociedad hace que se reproduzca. Y por eso yo siempre empiezo, acá lo hemos discutido miles de veces en el matinal, cuando hablamos de capitalismo, hablamos de formas de relación social. El capitalismo es una forma de relación social. Si me va a tirar un rollo anticapitalista, primero dígame cómo hace su vida usted. Y eso no quiere decir que uno no pueda tener contradicciones. La idea es superarlas. Contatamos el hecho en sí, no tiene ningún sentido. Esa parte siempre es complicada. Por ejemplo, yo, no sé, siempre justo esto con gente más cercana, amigo y todo el cuento. Digo, yo vivo de acuerdo a mi discurso. Y es mi rollo. Yo no voy a imponer eso a otra gente. Y trato de ser coherente con eso y tratar de superar las contradicciones que tengo con eso, pero trato de ser sumamente coherente de una forma. Para alguna gente, cuando ya empiezo a contar y a relatar ciertas cosas, es súper inentendible, es medio irracional incluso. Así como, pero hoy estamos dentro de esto. Pero bueno, ese es mi rollo y trato de ser coherente y vivió más de la mitad de mi vida así. El discurso es la forma de relación social. ¿Y se te agradece? Nada, porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la... insisto, podía hacer un montón de cosas y decir... Pero es cambiar la forma de relación social. Y la forma en cómo la cambié, la forma de relación social, va ahí en concreta rompiendo. Por eso hay experiencias. De hecho, el otro día vino unos caros de un centro cultural que está ahí. Y conversábamos de eso. Formas de autogestión y todo. Pero en serio, nada, si no en lo discursivo, así como cómo generamos eso. Y acá, bueno, pasa mucha gente. Y es re interesante conocer experiencias desde ahí. Hay gente que la ha logrado o está cerca o está experimentando, hace procesos respecto uh-huh. a eso. Y por lo mismo, no sé, pues, o sea, yo jamás pagaría por tener sexo. O sea, para mí sería terrible en el término de tener a alguien a la cual tú le dices, hey, yo te estoy pagando ponte de esta forma. Sería, para mí sería capitular de un rollo. No tengo problema. Hoy día Gabriel me mandaba, por ejemplo, que salía una nota, nos estábamos riendo un poco, que tenía que ver con el instructivo como masturbarse con un jengibre. Sí. Y encontrar el placer máximo. Sí, y es que está bien, cada uno experimente. No me gustan los manuales de ningún tipo. Los manuales de ningún tipo, así como, no, es que si tú eres de esta, es que tienes que follar de esta forma y la, no, cada uno ve. Sí. La libre asociación, este. Si hay gente que quiere tener una pura pareja en toda su vida, está bien, perfecto. Si uno quiere tener varias y pero mantiene códigos de respeto con el otro, insisto, pueden follar dos personas o pueden follar todas las que quieran, siempre y cuando están todos de acuerdo y libremente, sin intercambio, ¿sí?, de dinero, sin ninguna cuestión. Y eso, porque al final fomentáis un mercado. Por ejemplo, el mercado del mismo, insisto, que acá se hayan puesto casi como caían para el tema de café, es fuerte. Por ejemplo, hoy día no es menor el tema de la emigración en Chile con respecto a este tipo de lugares. Y como que se naturalizó y a nadie le importa eso. Y a mí me parece que es súper grave el tema, pero bueno. Constanza quería explicar el tema de lo que ella plantea con el tema de la discapacidad. Que, ojo, que no solo se da en intercambio carnal, también hay servicios sexuales para discapacitados, lo había dicho en delante. Agrega que no pueden tener sexo por dificultades físicas o psicológicas y les entregan placer a través de masajes y otros movimientos. Y hay una terapia de sexo respecto a eso. Siento que hay una película de eso, que son como 7 lecciones de sexo, todo el tema de trabajar a Helen Hunt, que es con una persona que es tetrapléjica, me parece que puede mover solamente el parte del cuello, está y le hace sesiones eso, a nivel terapéutico y todo, pero él está pagando. Pero de ahí viene la contradicción de ella en la peli, de hecho, también, porque hay una conexión en un momento determinado. Eso, pues, se trata de conectarse con el otro. Pero en ese sentido es una actividad terapéutica. Sí. Pero ojo, porque en la peli también ella tiene ese rollo, porque logra conexión, po. Insisto, cuando uno logra conexión, esto es como un rollo, suena súper romántico, pero no es tan romántico. Porque la conexión la puede tener alguien en un día o en un rato, y después no se ven nunca más. Sí. Y es válido siempre cuando están de acuerdo. Y hay gente que la tiene toda la vida. Puta, gente que tiene suerte, po, y qué bacán. Yo encuentro que eso es maravilloso. Pero otros no. Porque, digámoslo, antes la gente dice, oye, antes duraban más los matrimonios, sí, porque se aguantaba más, po. O sea, mi abuelo, quien para el descanse, weón, era miserable en ese sentido, po, weón. ¿Cachai? Mi abuelo aguantó un montón de cosas. Y súper bien y todo el tema, pero porque aguantó un montón de cosas. Y entonces antes dice, no, llegamos a viejos juntos y todo el cuento. Sí, porque había que aguantar un montón de cosas, po. ¿Ah? O sea, oye, deja plata al pan. No, es que no tengo. Pues la esquina está esperando al amante. Pues bueno, entonces era como... Y era como naturalizado. Entonces, insisto, hay gente que, por el contrario, tuvo la suerte y está con la misma pareja y ha sido feliz toda la vida. Es bacán que decir, oye, estoy con una pura pareja, qué feo. No gozó, no... No, pues cada uno ve dónde es feliz. Pero no explotando, dominando a otro por las razones que sea. Y plata. La plata, po. Y al final se naturaliza. Al final se fomenta, por ejemplo, que el futbolista... Ay, que tiene la masa modelo y todo, se pelea. ¿Por qué? Porque al final representa un estatus. Sí. Representa. Porque ese no es que quieran la esencia de esa persona. Porque esa persona cuando estaba en la población no lo pescaban. ¿El cual? De hecho, a ver. Nosotros que vimos jugar a Alexis Sánchez chico. Chico, me había partido y con Amanda y lo vimos. Y era feíto, po. ¿Ah? Entonces decían, oye, qué feíto todo el tema. Y era comilón más encima, si no, era bueno. ¿Ah? Y después, oye, hoy día se ve guapo. Y salvo las calugas, sigue siendo más o menos el mismo. Pero hay un rollo, hay un sex appeal distinto y que tiene que ver con el poder y todo. Sí, la marca, como las poses que usa y todo el tema. O sea, hasta ¿cómo se vende? Hasta Andrés Chadwick tiene amante, po. Imagínate, po, weón. Porque el poder tiene esas cosas. Si sí, ustedes preguntarán cómo crees que hay gente que se puede haber casado con Andrés Chadwick. Bueno, hay, esta discusión da para largo, pero tiene que ver con el tema de la, el poder, la dominación, al final está intrínsecamente puesto ahí. Intrínsecamente puesto ahí. Y un tema que generalmente se le quita el poto a la jeringa a discutirlo. Y sobre todo a nivel político. Oye, en los discursos de marzo esto reina. Y después tú ves las prácticas habituales y no sí. reina. Po. ¿Cachai? Pero bueno. Se da mucho eso. Y de hecho nos alargamos muchísimo en este tema que debiera dar para un capítulo. A propósito de todo esto, que también se discutió en Frecuencia Abortista, parte de, no solamente el aborto en sí, sino el tema de la explotación, abortar el la heteronorma, el machismo y un montón de otras formas de aborto que, bien interesantes, van a quedar todos disponibles porque terminó el ciclo de 7 capítulos, todo en un especial que vamos a entregar. De hecho, hoy día lo vamos a ver con las chicas de Frecuencia Abortista. Ya pues. Y vamos a ver si viene otro ciclo y se discute eso. Lo estaremos esperando. Sí, los 7 capítulos van a estar en un solo lugar, descrito y ahí bien ordenado. Bacán. De hecho están subidos, pero lo pueden buscar en la página de Facebook, Frecuencia Abortista. Uh-huh. Así tal cual. Fluido vaginal. Así se llama el colectivo. Uh-huh. Se me había olvidado. Oye, para recordar la actividad del 5 de octubre en Conce. En Conce la tengo acá, acción de memorial, de memoria 1. Es el lunes 5 de octubre a las 11 de la mañana. Esto es en Maipú 778 Concepción. Y esto tiene que ver para recordar a compañeras de El Mir, 23 de junio de 1969, Iles Verga Bizama y Alberto Salazar Briceño, dos militantes del Mir y de la resistencia a la dictadura militar, perecieron en una violenta explosión que terminó con sus vidas en la calle Maipú a la altura del 700 en Concepción. La prensa informó que se trataba de un atentado contra los estudios de Radio Nacional de Chile, la emisora estatal controlada por el régimen. La realidad es que habían sido secuestrados, torturados y asesinados. Esta acción de memoria pretende poner a Iris y Alberto como resistentes que merecen un sitio de honor en el cuerpo de la ciudad por su compromiso con el pueblo y su dignidad. Les repito, el 5 de octubre, el lunes 5 de octubre a las 11 de la mañana, esto es en Concepción, en la calle Maipú 778. Mañana, les digo, si me dan un rato mientras se van despidiendo, porque mañana también acá en Santiago, hoy día creo que a las 7 de la tarde en Concepción está una movilización por Felipe Durán, fotógrafo independiente. De hecho, para esto vamos a republicar la nota que nosotros hicimos del reportaje sobre Felipe Durán y va a estar en alemán, inglés y francés. Ya están, de hecho, queda la última parte en el alemán. También para que se pueda publicar internacionalmente, la pasen a sus contactos. La misma reportaje que va a estar en español, en inglés, en alemán y en francés. Perfecto. Y mañana a las 1 en la Plaza de la Constitución también. Eso quería decir, lo tengo acá, que lo había mandado la gente de AFI. Felipe Libre a la 1 de la tarde, este jueves 1 de octubre en la Plaza de la Constitución, esto es en Santiago de Chile, exigiendo la libertad inmediata de Felipe Durán, fotógrafo independiente. Basta de montajes. Oye, sí. Disculpen, ¿cuál es la Plaza de la Constitución? La Plaza de la Constitución es la que está detrás de la Moneda para nosotros, de la Alameda. Esa es la Plaza de la Constitución. La otra, al frente, es la, bueno, Bulnes, que generalmente se hace esto, Plaza de la Ciudadanía, que es la que está adelante. Sí. Pero la Plaza de la Constitución es la que está detrás, que en estricto rigor es la entrada de la Moneda. Uh-huh, perfecto. Pero esa es la Plaza de la Constitución. Oye, también están pidiendo dadores de sangre para Rodrigo Áviles, que entra en su quinta operación el próximo lunes. Fuerza. ¿En qué? ¿No sabéis en qué? Clínica La Católica. Ya. Y tienen que... Voy a publicar luego en el telefe... Perdón. Bueno, en el matinal de Facebook también. Y en Twitter. ¿Cómo contactarse con la familia? Uh-huh. Porque tienen que ir con el RUT y después sacarle una foto a la colilla y mandárselas para que quede en evidencia que hubieron dadores de sangre. Uh-huh. ¿Mm? Perfecto. Claro, porque el lunes le hace una craneoplastía, uh-huh, su quinta operación. ¿Mm? Ya, pues. Hoy estamos día miércoles, el día de la INE, así que para que nos cuente un poco sobre las actividades en el sector. Ya, tenemos hoy día a las 2:30 empieza la atención de la clínica jurídica. Se adelanta atenta media hora. Blanquita. Sí, se adelanta media hora por el tema de que los chiquillos pues tienen clase. Entonces, desde las 2:30 a las 4 de la tarde, clínica jurídica gratuita en Las Estepas 845. Perfecto. El día sábado 10 de octubre, asamblea de vecinos de forma urgente. Urgente, tema a tratar, gravísimos, así que esperamos que todos los vecinos puedan participar. Ya pues, perfecto. Eso es lo que tenemos por ahora acá en Villa Francia. Y pronto se viene la tallarinata. El día 18 tenemos tallarinata desde la 1 de la tarde, también en el galpón de multiuso, Las Estepas 845. Se me había olvidado. Y se viene pronto un taller de periodismo digital. Acá en la radio los cupos son limitados, sorry, porque siempre nos preguntan por eso. Vamos a estar informando en lo pronto. Bueno, saludar a todos. Sí, esto da para largo. Hay mucho que decir. Carolina Sosa, Indómito. Ahora en Santiago se les maquilla The Call Girl. Ah, y así como centro de llamada, que atienden en departamentos. Metro Manuel Montt, cobran desde 50.000. ¿Les gusta? Ni cagando, dice Indómito. A veces pasa el atado de clientes, se engancha con quien ofrece el servicio o viceversa, dice Connie, compañón Morales. Y Sebastián de la Azul dice, sí, la cagué con mandarlo de Rihanna, me cago, pero me cagaste con la imaginándome a Andrés Chadwin con alguien, aunque sea así. Sí, bueno, fue lamentable y la imagen mental que se generó con eso. Pido las disculpas del caso. Entonces, atento hoy día con el Congreso... como se lo estaba señalando, porque hoy va a estar bastante movido, vamos a ver lo que va a pasar con el caso Cabal, con la comisión, digo, con el tema de presupuesto, que debería ingresar hoy día, y va a haber cadena nacional, se supone, entiendo así la situación. Le mandamos un saludo a todos y todas. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana con otro panel, pero conversando aquí, por lo menos yo lo voy a estar escuchando e interactuando. ¿Ustedes vienen ya? Yo mañana. Ah, mañana, te repites. Sí, porque, de veras que no está Alfonso. No, hoy día no está Alfonso. Y mañana yo siempre voy los días jueves. Sí, forever. No, por eso hoy día que viene está Alfonso. Y tú nos vemos el próximo... No, miércoles. Próximo lunes en la noche con las hijas Afrodita. Perfecto. Y en el matinal el día miércoles. Oye, también... No, si te toca el lunes. Ah, también me toca el lunes. Bueno, y también hay una invitación a las hijas de Afrodita que le llegó, que es un encuentro con Julieta Paredes hoy día a las 6:30 en Miraflores número 50 en el Salón Donoso del Archivo Nacional. Buenísimo. Yo quiero agradecer que me mandaron una serie que se llama Les Revenants o Los Retornados, francesa, que está buenísima. Los casi una alpargata al lado de muy buena factura. Eso, quiero agradecer, metido así al máximo, ojalá salga la nueva temporada. Ya pues. Recomendando los links que nos dieron ayer, que nos taparon al link, tienen películas para ese y nos dieron buenos datos con buenos portales, están muy buenos. Así que decir eso. A las 2 viene Noticiero Ciudadano, vuelve Buitre en la ciudad, no ha venido los últimos porque está re enfermo y está con algunos problemas ahí también. Buitre la ciudad hoy día, va más corto, media hora, porque tenía todavía problemas con su garganta, pero ahí haciendo el aguante, mandamos un saludo a México y a toda la gente que hace la resistencia de solamente sobrevivir hoy día en México, sobre todo haciendo periodismo desde las convicciones. Y a los que preguntaban por la nota de Pablo Sepúlveda Allende, el nieto de Allende, si se podían reproducir, pues lo han hecho en varios otros medios, háganlo, ningún problema. Si citan o no, hacemos la pega para eso. Nos vamos despidiendo. Ya pues. Y. Ay, o sea, ¿por qué no se escucha esto? Porque claro, está justo en la parte final. Y se me salió una de estas. ¿Una perilla? Una perilla. Ahí sí. Se te cayó una perilla. Se me cayó la perilla. Que estén muy bien. Un abrazo gigante para todos y todas. Nos estamos viendo mañana a las 10. En el matinal. Recuerda que esto va a las 6 de la tarde la repetición y a las 2 de la mañana también ahí para los que están al otro lado del mundo. Un abrazo gigante. Chao. Chao. Nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos.